Artesanales. Teléfono 4709-4448. Encontranos en Avenida La Prida 3855. Entregas a domicilio sin costo. Deleitate con nuestros chocolates artesanales, figuras, huevos de Pascua y mucho más. Somos fabricantes. Seguinos en Facebook como Suizo Helados. www.heladeriasuizo.com. Los mejores precios con calidad artesanal. Del 1 al 15 de junio estamos cerrados. Prepárate para conocer el nuevo Suizo Helados. Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López. Sentate y pensá. Todos los miércoles de 16 a 18. 2 horas sobrevolando la información. En el regreso a casa. Sentate y pensá. 120 minutos de análisis y reflexión. En la tarde de FM Sónica. Desde las 16, sentate y pensá. Con la conducción de Edgardo Quique Madero, Silvio Caraxia, Carlos Marra y Martín Volkowski. Solo en FM Sónica 105.9. Hospital Veterinario Hooter. Estamos para acompañarte y asesorarte durante los 365 días y durante las 24 horas. Contamos con profesionales en todas las áreas e internación. Hospital Veterinario Hooter. Llámanos al 4791-5593. O visitanos en Ugarte 2152 Olivos. Te esperamos. Radiográfica TV Web Producciones. Conducción de eventos, sonido e iluminación, shows musicales, publicidad, grabación de centrales telefónicas, realización de documentales institucionales o familiares. Radiográfica TV Web. Una solución a tus proyectos. Todo eso que te pasa está en FM Sónica. Impregnamos de magia y fantasía este aire. Tenés las voces, los programas y las canciones que más te gustan. Sónica, Sónica. Sonido perfecto. ¿Aprovechaste la tanda para hacer todo lo que tenías que hacer? Nosotros sí. Por eso estamos de regreso en FM Sónica. Finalizamos nuestro espacio publicitario. En instantes comienza A las Puertas del Delirio. Un programa de bajo presupuesto con alto contenido vacío. Sí, acá. Por FM Sónica. Millennium Computación. En el corazón de Sáenz Peña, 3 de febrero. Venta y service de PC y notebooks. Instalación y mantenimiento de cámaras. Auriculares. Parlantes. Cable de datos. Amplificadores de Wi-Fi. Protectores de tablet. Y todo lo que necesitas para estar conectado con la mejor tecnología. Y ahora también accesorios para celulares. Fundas, vidrios templados para todos los modelos. Llámanos al 4-712-6881. Búscanos en Instagram y en Facebook como Millennium Computación y en www.millenniumcomputacion.webs.com o mandanos un mail a milcomp@arnetbiz.com.ar. Millennium, el lugar, tu lugar. Ameguino 3007, Sáenz Peña. Es como que uno no sabe para dónde correr. Estoy recaliente, te digo a vos. Qué buena foto. No, me da foto de tu culo y mi choto. Yo no quisiera saber de que el boludito de los sábados me bloqueó el celular. Que no me entere que el boludo ese de los sábados. No, me Diego, sí. Si a mí y a Ruiz, a los dos, porque Ruiz también está bloqueado. No, Diego, pero escuchame una cosa. No digo las pelotas. Me escucho como el orto. Y bueno, porque hablas como el orto. No quisiera que el boludo ese me haya bloqueado, porque el sábado lo llamo por teléfono. Quiero saber quién fue el que bloqueó mi teléfono. Porque justo fue cuando tuvimos un altercado. O estuvimos hablando, debatiendo. Bah, debatiendo, no se puede debatir con gente con poco cerebro. Pero el señor ese tengo... Pero es una radio, no te pueden bloquear. Bueno, me bloqueó. Nah, no te puede bloquear. Tengo contacto en las altas esferas. ¿Pero qué es el WhatsApp de...? De la radio. ¿El programa? De la radio. Este que está acá, 7163-1040. Este que está acá. Yo estoy ahí. ¿Cómo es eso? Bueno, te mandé WhatsApp acá, boludo. Pero lo tengo que cargar. Claro. En contacto. No tengo ganas. Este que está acá, 7163-1040, que es el de la radio, institucional de la radio, alguien me bloqueó. De las altas esferas, que son dos esferas, porque uno más huevón que el otro, informaron de que no fueron ellos quienes nos bloquearon. Motivo por el cual... ¿Quién lo hizo hasta la par no nuestra? ¿No habrá sido el operador? ¿Quién? ¿Este? No, este no. La no operadora en este caso. Ah, eso sí, seguro. La operadora en este caso. Sí. Y capaz que te conoce, sí. Es muy factible que te haya bloqueado. ¿Vos decís? Sí. ¿Vos sí. Yo te hubiese bloqueado. No, sí, está bien. Es más, si te desbloquean, te vuelvo a bloquear yo de acá. Vos sos un sorete, pero estamos hablando... No quisiera que fue el boludo este binombre. No quisiera que fue ese boludo binombre. ¿Quién? No, Martín, no. No. Martín. ¿Por qué dijiste Martín y escondiste las manos? Claro. ¿Por qué Martín te agarraste los huevos? Que no entendí por qué te agarraste los huevos. No. Martín, el operador, y escondió las manos. Ah, Martín Torresnelli. Sí, pero... dijo, no será el y escondió las manos. No, ese es un... No. Pero el gesto de esconder las manos me llamó Martín la atención. Martín Torresnelli, ¿no? Que dijo que está estresado, qué sé yo. Ahora, a partir del 9 de junio, empezó a laburar en una radio. Puso en Facebook, puso contacto FM 95.5. Pero entonces, él dijo que ¿te está estresado de qué? Dejaba este trabajo porque quería más tiempo. Ah, claro, sí, para hacerse la paja, porque no entiendo para qué. No entendí, o sea, parece que empezó en otro lado a laburar. Sí, sabemos, la verdad. Le pagaba poco a Cavalieri, ¿no? O sea, queremos decir eso, que Cavalieri sí. Le pagaba poco. Yo no quería decir tanto, sí. Pero pareciera que sí. Le declaró su amor a Esteban y le dijo que no a Esteban y bueno, se nos fue. Se nos fue Martín. Yo, bueno, felicitaciones a Martín. Igual lo extraño. Lo extraño a Facu. No, si algo es un genio. No, él es un genio, pero lo tenía Facu. Ah, y Facu tuvimos poco tiempo, sí. Y porque... se hizo querer en poco tiempo. Sí, es el lindo pibe. Y bueno, pero está bien, son cosas que pasan. Hay que ver quién va. Igual fue rarísimo. El sábado llegar a casa a las 7:30 de la tarde. ¿No se te hizo largo el sábado, el fin de semana, boludo? Sí. A vos no, porque no, así, vos no. Así no vení nunca, pero... Llego a casa y veníamos con mis... Habíamos guardado el auto en la cochera y veníamos con mis señores y veníamos... Qué raro todos los negocios abiertos. Claro. Cuando miro la hora acá, no era las 7:30 de la tarde. Le digo, ¿qué carajo hacemos de esta hora acá? Muy bueno lo que hicieron. Me conecté a las 6:00 de la tarde y puse lo mismo que pusieron el adelanto nuestro. Para avisar que estamos a las 21. Sí. Pero es como que dije, mierda que es largo el sábado. Sí, aparte jugué el partido hasta que terminó todo. No hubo problema, asado, todo. No, asado no hubo. Bueno, no. Pero más o menos hubo joda. ¿Tenemos novedades del sábado? Ya lo vamos a ver, pero... Tenemos el bloque grabado para los últimos minutos de las 21 horas. Así no me putean, yo digo 18, no, 21 horas. Tengo que acostumbrar. Sí. Fueron muchos años a la tarde. A tarde, no dije 18 horas, a tarde. Pero y pensar que antes íbamos a las 4, ¿te acordás? A las 3 empezamos. Nosotros empezamos a las 3. De 3 a 4. 25, de 3 a 4. De 3 a 4. 25 de diciembre, 52 grados de calor en la galería de Santos Lugares, sin aire acondicionado, con un ventilador que hacía... ¿Así? No, pero cambió un toco. Ahora sí, pero lo que era... Ahora tiene dos ventiladores. ¿Tiene aire acondicionado? No, pero en ese momento era... ¡Uh! Era heavy. No yo tengo... Yo me fui caliente de esa radio. No fuimos calientes de esa no, radio. Por la bicicleteada. Por la bicicleteada, sí, exactamente. Sí, esto es interno, pero bueno. Sí. No lo sabías. La radio es solidaria. Claro, había una bicicleteada... Ese día, entonces era, che, denle en rosca a la bicicleteada, dale en rosca a la bicicleteada en la tanda de la radio, ¿no? Claro. Mi programa que te estoy pagando, ¿entendés? Una vez le dijimos, denle más rock, estaban ahí, eran... Tres. Dos a pie, no sé qué bicicleteada era. Por lo menos, si hay que darle bola, regalamos una bicicleta. ¡Regalame la bola! Cada uno, era para recolectar, porque sí, bueno, lo que tiene la radio es que generalmente carga camiones y manda ropa o colchones al interior. Dame un colchón, aunque sea para cambiar el mío. Pero bueno, era como que molesto. Y igual ya habíamos visto, teníamos planes de irnos para Olivos, para la Lucila. Qué cambio malo ese. Pero bueno, al principio fue bueno. No, al principio fue bueno. Después ya no. Pero bueno. Después cuando se mudó, no estuvo bueno. No, cuando fue a la casa de la madre. No me olvido más cuando fui caminando para ver el alcance que tenía la radio. llegaba hasta el cementerio de Coso, o sea, 5 cuadras estaba el cementerio, que no tenía mucha gente que te escuche, obviamente. No, bueno, pero cuando estaba en la avenida tenía... No, la avenida sí, hasta Belgrano llegaba, hasta por acá. Pero 5 cuadras redondas era, y estamos pagando lo mismo que pagamos en la otra radio, y te digo que a veces pagamos lo mismo que acá. Creo que acá entramos a pagar un poquito más, hasta no, que nos rompió. Lo mismo, ¿no? Sí. Y acá tengo el recibo. Y encontré acá, el otro acá, día. Acá nada que ver. Acá nos abrieron los brazos. No, acá no como en otras. No, la primera vez que vinimos estaba la puerta cerrada y no había nadie. Como en otras radios. ¿Esto es verdad? Como en otras radios que te pedían venir con un demo, lo analizamos, vemos qué onda. No, saludo a la gorda Beatriz de la radio de Casero. Lo mismo la otra también, claro. Ah, ¿les pidieron ustedes? No me acuerdo. Sí. No, ah, pero sí. Usted estaba haciendo antes que yo no había entrado todavía. No, aparte esa tenía el tema de que obviamente como en esa época estaba el intendente. El rey Curto. O rey. No se podía hablar de contra del rey Curto. Olvídate de hablar de mal de Curto. Ah, o ahora sea, ¿sí se puede decir que Curto es un delincuente? No. Acá tampoco. Se puede decir. No sé en esa radio qué onda. Ah, no sé. No. Acá se puede decir que Macri es un delincuentón. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de los dos? Jorge. No, Mauricio es un amor. No, hablamos de Jorge. Y después, bueno. O no, nos conviene decir que Mauricio es. No, esto es municipal. No, Mauricio, no, Jorge es un amor. Yo volví cuando. Porque tiene un socio, Leo. Sí. Barberi. Sí, el hermano María José ese día. ¿Quién? Leo. Bueno. No, el sobrino. Ah, por eso, sí. Sobrino, el hijo del hermano. Y cambió bastante la radio, estaba buena. Ah, bueno. Bueno. Momento épico, momento. Lo que sí es una cagada la zona. Sí, bueno. No la zona donde está. No, la es una mierda. ¿Dónde está? No, si no hay nadie. Está el Sarmiento. Ya cuando se alcanza para hacer una cagada. Pero no hay nadie. Es con peor que acá. No, acá hay ahora porque son las 9 de la noche. Bueno, yo hacía. ¿Qué hago? De 20 a 22, me parece que era. No, era más tarde. No, 20 a 22. 20 a 22. Era 20 a 21 y después me extendí 2 horitas. 20 a 22. 20 a 22. Y tampoco había nadie. Menos. Salía menos todavía. Culo fruncido. Bueno, en la semana. ¿Qué? 22 era? Sí. Y repetía los domingos. Que repetía los domingos, me acuerdo que estaba eso. Bueno, ¿qué pasó en la semana? Yo no escuchaba. ¿Qué pasó en la semana? Más allá del préstamo del FMI, que no vamos a hablar. ¿En la semana ayer? En la semana, ¿qué pasó? Desde martes a martes. De martes, del miércoles a. No, de miércoles a martes. Ah, se lesionó Bigotito. Posta, la verdad, posta, sinceramente. Es algo que no voy a hablar del mundial. Me echa las pelotas. ¿Cuándo termina? No sé, el 15 de julio. Dale, en serio, ¿cuándo termina? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para nosotros? En 2 semanas, pero el 15 de julio termina el mundial. Es lo único que me interesa. No, igual cuando dijeron se lesionó. No sé quién. No, aparte, ¿sabes quién? Connie Ansaldi. La que está con Real. Connie Ansaldi. No, el que se lesionó no. Lanzini fue el que se lesionó. Lanzini es. No. Sí, Lanzini. No, Ansaldi fue el de la bañadera. Ah, Lanzini se Lanzini. Claro. Y yo digo, ¿quién es Lanzini? No sé, el otro día pusieron una foto, estaban haciendo una entrevista y digo, este. No, pero aparte vos dobló mal la rueda, dejate de hinchar las pelotas. O sea, tan mal está físicamente. Dejate de hinchar las pelotas. Estás jugando en el mundial, en la selección. Mirá lo que te digo, 5 kilos menos, voy yo a la selección. Voy a pasar la misma vergüenza que ellos. No, capaz que le pones un poco más de gana. Gánale, por eso. Ah, por eso. Digo, no, capaz que tenemos los mismos resultados, pero digo, por lo menos dejo. Transpiro la camiseta. Lo que se va a debatir mañana, que fue lo más raro de todo que pasó, por lo menos ayer, anteayer, tomaron los colegios secundarios. Porque están apoyando porque le sacaron la de aborto. Pero no sé por qué. ¿De qué? Porque están apoyando. Pero el debate del aborto. Escuché orto. No, y porque no me deja hablar. Orto, que escuché. Despenalización del aborto. Entonces, en apoyo al debate que se va a dar mañana en el Congreso, tomaron los colegios. No sé. Es como que mañana. Es un mensaje. Pero es como que mañana vos digas. Si no la aprobás, prendemos fuego todo. Claro, parece una extorsión. Obvio. Es como que vos mañana digas, me molesta que el combo de McDonald's esté caro, entonces. No, me molesta. Prendo fuego todo. Sí, obvio que sí. No, vamos. Sé. No le pido. Lo que pasa es que la nota cara. Lo que pasa es que si te pones a pensar, los pelotudos somos nosotros. Porque, por ejemplo, dice, de mañana aumenta la nafta. Y qué sé yo, te tomo los bancos, qué sé yo, cualquier boludez. Agarro y digo, no, si aumenta la nafta, se pudre todo. Tomo la nafta, agarramos la pizzería de acá. No, la nafta no. Sí, cualquier cosa. Ponele, te dicen, aumenta el azúcar, no comen azúcar para que baje. Todo el mundo está queriendo azúcar. Ahí zafamos nosotros. Antes que hagas el chiste pelotudo. No, pero tiene que ver el azúcar con lo que vos estás con estoquear. Yo te estoy diciendo que por apoyar la despenalización del aborto, menores, entre paréntesis, menores que no deberían estar garchando, pum, partiendo de la base, porque quien esté garchando... De eso después de las 10. No, me decir. Chupa un huevo. Si lo decía a las 6 de la tarde de un sábado, no lo decía a las 9 y cuarto de un martes. Los menores no deberían estar garchando. Entre menores no sé cómo es el tema, si menor con menor. Ahora, mayor con menor es abuso de menores, motivo por el cual, ¿por qué están apoyando porque el aborto? Es medio tramposo el tema, porque yo como padre de la niña... Uh-huh. Si lo cago a trompada, voy preso porque le pegó un menor. Claro, pero el menor no violó, sino. No, hizo sí, con, algo que con no debería. Consentimiento. Sí, en realidad, no sé. No sé cómo es. Va preso el menor igual. Menor no puede ir preso. ¿Sí? Menor con menor no. ¿Va a un instituto de menores? Bueno, porque el sexo femenino sigue siendo menor. Sí, en realidad, si el padre, lo denuncia. ¿Y si, mayor, y si el sexo femenino es mayor? Una de 16 con uno de 13. Y ahí se paran todos y lo aplauden. Por eso no entiendo. Bueno, pero es lo mismo, va preso a la mujer. Las chicas del secundario. Va preso a la mujer por... depende de quién haga la denuncia. Me faltó decir algo. Les chiques del secundario. Les chiques. Te rompo los dientes. Así te digo. Te rompo los dientes. No, pero yo venía a eso. Después de todo esa boludez ridícula. Te rompo los dientes. ¿Escuchaste? Y seguramente que en mi comentario te reíste porque tenía la voz de Franchella. Sí. Tenías la voz de Franchella. Y sí, porque es muy gracioso como las cosas que hablaban. Pero aparte te tenés que esforzar. Sí, lo escuchaste hablar. Porque aparte decía las tomas. Yo digo, les temes en todo caso. Les tomes, no las tomas. Porque las tomas son. Es como cuando estaba el Lemer, Y yo lo escribí. Claro, se lo puse, lo crees ahí. Porque, ¿lo escuchaste eso vos? No sé de qué están hablando. Había una chica, viste que ahora hablan las palabras, las desgenera. No, como ese género, o sea, las... Generaliza no sería la palabra. Las degeneran, no. Tampoco. Sí, en realidad es una degeneración. Sí, una degeneración del idioma. Eliminaron el género masculino y el femenino. Claro, entonces claro. En vez de ser chicas o chicos, es chiques. Porque no puede pero ser... Pero chiques era el bazooka, no el bubalú. Claro, son chicles. Le tuvieron que poner una E porque con la X que usan no puedes decir chicos. Claro. Porque si no pareces un... pelotudo. No, ¿cómo se llama? Pareces un pelotudo. No, digo, vas a parecer hablando un catalán. Digo, que tienen muchas X en el idioma. Re. Claro, es verdad. Y ahora entonces salió una hablando y diciendo que los diputados están indecises. ¿Entendés? Entonces se escuchó. Ajá. Yo escuché otro. ¿Y Argentina cómo quedó? ¿Argentines? Argentina. Sí, obvio. Por eso los yanquis ya están adelantados, porque ellos no dicen argentines. No dicen argentina, ni argentino. Argentina. ¿Entendés? Encima yo soy un pelotudo porque cuando te ponen nacionalidad, que yo a veces pienso, digo. Argentina. Claro. Argentina. Claro, ¿sí? Porque vos decís, generalmente vos pones, sos hombre y de nacionalidad, pones argentino. No, flaco, te está preguntando la nacionalidad. Ahora no pongo que argentina. No, yo que pongo argentina. No pongo eso. Argentina. Pero digo, bueno. Claro, nacionalidad es cierto, vos ponés, yo soy argentino, sí, vos sos argentino. Sí, pero vos cuando pones nacionalidad argentina, por ahí el que lo lee te mira como diciendo, argentino, argentina, sí, nacionalidad es argentina. No, si el chabón te mira así es un pelotudo. Y no merece estar del otro lado del escritorio tomando tu trámite. ¿Un qué? Un pelotudex. Un pelotudo. Pelotude. Es un pelotude. A ver, chiquex. No, te pongas la X. O sea, son idiotas. Pero me causa gracia. Pero me causa gracia que los grandes lo hagan. ¡Arre! Lo hagan, los chicos también. Pero aparte son los mismos tipos que dicen tipo. O cuando dicen mi cuerpo. Cuando dicen mi cuerpo. ¿Eh? Con mi cu. No, jodeme. No, sí. Boludo, ¿mi cuerpo? Sí. Mi cuerpo. Pero sí. Si era mi cuerpo. No, porque es femenino. Ah, lo cambian es el cuando cuerpo es cuerpa, de... cuerpe. Claro. Fuera sí, de joda. No, fuera de joda. Hay cosas que no me en un momento, ¿viste el... Están son chicos, ¿cómo se llama este? El monje budista que se prendió fuego, que está en la tapa de un disco de Rage Against the Machine, en protesta. Bueno, el chabón se sienta... Yo un día me voy a sentar así, me voy a rodear de diccionarios y me voy a prender fuego. Te juro la verdad. Porque o me agarra un ACV... Si sigo escuchando estas barbaridades o mi molo. No. O sea, mi molo. No escuches, escucha música. Es más, podemos escuchar música si querés. Ahora pon un tema. Así no te molas. Game for his own name. La cabeza que estaría bueno publicitar en nuestro programa. ¿Para qué? No sé qué se te ocurrió, pero bueno, para el caso te damos el lugar. Contactanos a alpdrevista@gmail.com. Búscanos por Facebook y en Instagram. ¡Olvídalo! O llamanos al 4838-1744 en el horario del programa. Por vos, cortamos todo y arreglamos lo que haya que arreglar. Ya sabés, por la plata. Hasta hablamos bien de... bueno, de quien sea. Uno nunca sabe. Delincuentes de Latinoamérica. Millennium Computación. En el corazón de Sáenz Peña, 3 de febrero. Venta y service de PC y notebooks. Instalación y mantenimiento de cámaras, auriculares, parlantes, cable de datos, amplificadores de Wi-Fi, protectores de tablet y todo lo que necesitas para estar conectado con la mejor tecnología. Y ahora también accesorios para celulares. Fundas, vidrios templados para todos los modelos. Llámanos al 4-712-6881. Búscanos en Instagram y en Facebook como Millennium Computación y en www.millenniumcomputacion.webs.com o mandanos un mail a milcomp@arnetbiz.com.ar. Millennium, el lugar, tu lugar. Ameguino 3007, Sáenz Peña. Promo Mundial, juntate con tus amigos a ver los partidos de la selección, que nosotros te cocinamos. Podés elegir entre un pernil de cerdo para 30 personas o para 15. O si no, empanadas. Llámanos con tiempo y asegurate el pedido. Celular 15 69 61 1727. ¿Te gusta la música que está sonando en las radios? ¿Te gusta el músico del momento? ¿Te gusta la cantante que está batiendo récords de venta? Bueno, anda a escuchar esa porquería a otro lado, que hay varios programas que pasan esa bosta. Acá, olvídate. Ni a pedido, ni en pedo, ni por todo el billete del mundo. Bueno, eso no. Si garpás, lo escuchás. Si no, olvídate. A las puertas del delirio. Un programa raro, pero con identidad. ALP de Revista. ALP de Revista. ¿Cuánto mail hay, viejo? No sé. El único. ALPDRevista@gmail.com. ¿Ah, sí? O sea, así pueden mandar para publicidad, para... No la mandan para nada. Si estás vos con una casa grita que tenés vos, boludo, que te van a mandar. Gil. Bueno, estamos de vuelta en lo que es el segundo bloque de ALPD, hoy martes, a las 21:28 minutos. Poneme Simona, que ya empezó. Simona, claro. Ahora podemos... Escuchame, Simone. Tengo una pregunta. Simone. Simone, de verdad. No sé. Ah, no, es Simona, porque esa es otra también. No, no usan más ni Carolina ni Claudia. Es Caroline. Te juro por Dios, no usan más. Pero eso porque son una cheta reprimida. Bueno, pero no usan más. Me llamo Caroline. Ahora Jennifer. Está Jennifer a full. No, habla bien. La Jenny. La Jennifer. No, no, la no. Le será. Le, claro, le Jennifer. Le Jennifer. ¿Es francesa? No, pero es le. Sí, francés. La que le hacen a TED. Esa es turca. A partir de martes que viene tenemos que ver algo. Escuchame una cosa. 100 días para enamorarse. El operador, ¿me averiguás qué disponibilidad tenemos de la cocina? Acá, hacemos unas papas al horno con unos churrasquitos. Porque nosotros de 9 a las 10 de la noche pisa para, picar. Hacemos para 4. Estás invitado. Vos estás invitado, por ver si tenemos disponibilidad de la cocina. ¿De dónde la cocina? Es más, ni siquiera tenemos que ir. Lo mandamos a él que vaya, se fije que no se esté quemando. Y que claro, vaya. No te quemando, va, te fija. Si es humo, nos avisáis y vamos a pagar. Yo pedimos una pizza. Bueno, pediste una pizza. No, porque vos no podés comer harina. Listo, pero tendrías que decir que no. Pero podemos pedir otra cosa. Empanadas tampoco podés. Una pizza. Qué chorro. No, sí. Una pizza. Porque no te rompe los huevos. No les, no las escucho, no escucho. No escucho a la boluda. Ni a las que están con el pañuelo verde, ni a las que están en el pañuelo azul. O rojo, no rojo. Azul? No rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo. Y rojo son, las que, menos. Son las que están pro vida. No está el problema que a los del rojo nadie los escucha tampoco. Son las pro vida, las del rojo. ¿Y los que están pinchados los huevos, qué color tenemos que usar? Rojo, azul. No sé, yo no sé qué. No, la violeta. Rojo son las que... Ahí está, listo. Violeta de... Mañana me compro un pañuelo. De la hinchazón... Morado. Morado. Morado, pero no porque esté en contra. Morado no es un color. Por eso dije violeta. Claro, violeta. Es como el color. Sino porque ya me aburre. No, es que aburre. Lo que pasa es que aburre. Pero aburre el tema de que también me causa... A ver, vamos a partir de la base de algo que es importantísimo. Porque están hablando ahora de que Tinelli salió a defender la despenalización del aborto y toda la... Toda la sanata. Vamos a partir, vamos a empezar, vamos al crudo, a lo crudo, vamos. ¿Quieren debatir el tema del aborto? Estamos todos de acuerdo, debatamos todo. Ahora, para empezar con eso, lo que primero tengo que hacer es tirar abajo el artículo 2 de la Constitución que dice que esta república adopta, no, sostiene el culto católico apostólico romano que dice que el aborto está en contra. Ya, a partir de ese momento tenés que cerrar el culo. No puede hablar más. Si vos estás, si en la constitución tuya dice en el segundo capítulo, el segundo artículo, dice que vos vas a sostener la religión católica apostólica romana y esa religión está en contra del aborto, vos tenés que callarte la boca. Si vos lo que querés es que sea laico, entonces elimina, si tenés huevo, elimina el artículo 2 de la constitución y empezamos a charlar. ¿Y qué puede pasar? No sé. Yo digo, no digo lo que yo haría. El Vaticano nos va a mandar al arcángel Gabriel a exterminarnos de la faz de la tierra, ¿qué? No sé, capaz que no viene nunca Bergoglio. ¡Oh, qué cagada! Bueno, porque hace cuánto que está y no, nunca vino. No, todavía no y vino. Y encima se enoja porque no va la selección a visitarlo. Claro, él está enojado también. ¿De qué? De eso. No, ¿por qué? Ah, no, digo. Si ahora salieron a decir que es mufa. ¿Es mufa? Sí. Igual que se piensa aquí, porque no fue una de las papas. ¿Van a ganar algo? No, porque no fueron al Muro de los Lamentos, entonces no mata... Bueno, por no ir al Muro de los Lamentos nos van a hacer una demanda de $1,000,000,000. Que pero no, chicos, eso es una pelotudez. A nosotros no, a Palestina. Todos los equipos están haciendo algo, no pueden ganar todos. Es triste. O sea, alguno va a fallar. ¿Por qué te pensás que el mano santa este, mano chanta este que está en estudiante? El pai, el cura es, este. Independiente también. No viajó a Rusia. Dijo, claro, nada, no, ni en pedo. No, ya le cobré a todo de esto. Me van a cagar. Esto, no, van a pensar que después no tengo poder. ¿Sabes lo que dijo él? Yo lo pensaba yo cuando veía los partidos, ¿viste? Vos ves a juega Independiente Racing y entra el jugador de Racing y Independiente y los dos hacen la misma persigna. Entonces decís... No, bueno, también, pero... Yo soy Jesús, digo, ¿quién de los dos? Pará, capaz que el chabón se persigna, onda... Que no me quiebren, qué sé yo. Bueno. Los dos pueden hacer un gol. Y, pero ¿quieren quedar en tu equipo o no? Sí, porque los jugadores de fútbol de hoy en día... Juegan por la camiseta. Obvio. Sí, lo sabemos. Obvio. Eso está más que claro, ¿no? Dejá de pagarles el sueldo un mes. Vas a ver, te toman los colegios. Otros que los colegios. Las pensiones te toman. Bueno, pero... Ojo las pensiones. No, nosotros con las pensiones mejor no hablemos mucho porque tenemos unos quilombos. Por eso. Por eso. Bueno, fuera del aborto, empezaría por ese lado. Empezaría por... Por las pensiones. Modificar el artículo 2 de la Constitución y sacar esa parte. ¿Qué quilombo hay? Ya hubo un quilombo. Pero los que lo van a cambiar. No, pero eso. En realidad, a ver, vos tenés un Congreso que está conformado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Uh-huh. Vos elevás un proyecto de ley, decís, a mí me gustaría que pase esto, te lo discuten. Debaten, parlamentan. Lo parlamentan y después te dicen, ¿tiene media sanción? ¿No tiene media sanción? No se vota, listo. Ya está, es la democracia. Sí, es lo que va a pasar. Es triste, pero real. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? ¿Por qué es triste? ¿Eh? ¿Es así? No, es para esta gente, digo, que va y toma colegio. Digo, y bueno, lo puede pasar. Es que va a pasar. Según lo que dice, según lo que se viene diciendo, va a pasar eso. Van a votar y no, lo que va a salir es que no va a ser favorable a los pañuelos verdes, sino a los pañuelos rojos. Pero, entonces, ¿no es mejor esperar a que salga la ley a favor o en contra y después sí decir, loco, estoy en protestar? No, estás en un país donde no se hace eso. Donde un país donde un cúmulo de actores se pone a decir, estamos acá porque van a cerrar el Inca. Nunca lo cerraron el Inca, pero el quilombo que hicieron cuando iban a cerrar el Inca, increíble, nunca lo cerraron. Entonces acá se previene siempre, porque es la parte que tiene el populismo, siempre es prevenir que va a haber una catástrofe si pasa tal cosa. Es como ahora que te dicen, el FMI es ajuste. Y sí, el FMI es una persona, una entidad que te dio plata. Un banco que te presta plata. Que te dio plata y que te va a decir, deja de gastar el pelotudece. ¿Qué es que te diga? Hablando de banco. O sea, gastar en los boludos que gastan a domano nosotros. Que gastamos y mantenemos negro, mantenemos un montón de gente. Y bueno, ¿qué le que haga? No, empieza la baja. No, pero me refiero a los que tienen hijos de más. Escucha lo que dice, que te mantenemos. Y los subsidios de acá, y subsidios de esto y subsidios del otro. ¿Y qué crees que haga? Y sí, es así. No tenés. Y si no, distribuirlo mejor. Pero no es así. No es cuestión de regalarle a la gente lo que a vos te parece que hay que regalárselo. Es lógico. Si vos empezás a comprarte, yo te doy plata, vos con tu plata gastás, no sé, te comprás caramelo de media hora. Y comer caramelo de media hora. Empezás a gastar. Qué cagadera que me agarra. Te agarra cagadera y seguís comprando. Es lo mismo. A ver, vos venís de un país no hace mucho tiempo donde agarraban la plata del ANSES porque había guita que chorreaba el ANSES. Uh-huh. Y la das en crédito para que te compres tu tele o que te compres un auto, que fueron dos fracasos. Sí. Y hoy te quejás de que los jubilados no tienen... Y sí, flaco, si te usan la guita que no tendrían que haber usado en vez de ponerla en medicamentos y todo para los que ya están jubilados, la usan para que vos te compres una tele. O sea, a ver. No era eso lo más grave. Más cabeza que eso no puede ser. O sea, la vera que lo usaban para el fútbol. Más allá, más allá. No, pero digo que había algo más grave que todo. Decía, era como que llevan. Tiene mucha plata inmovilizada el ANSES. Entonces vamos a sacar una línea de créditos para comprar coches o para comprar tele, que fueron los dos planes que salieron. Flaco, si tenés un montón de guita en el ANSES, ponela a los jubilados. O sea, arreglar los hospitales, que los jubilados no paguen un mango por los medicamentos. Si tuvieron esa oportunidad, ¿sí? Y prefirieron decir, bueno, comprate un auto o comprate una tele. Y bueno, o sea... Sí, pero escúchame. ¿Qué querés? ¿Los jubilados a partir de qué edades? ¿Cómo jubilados? 60 y 65. 60 y 65. ¿Y a partir de cuándo no votás? 70. Me conviene más que el de 20 y pico se compre un televisor que el de 65 tenga hospital y me vote. Sí, capaz que no me va a votar. Es sencillo. La explicación es sencilla. Si yo tengo. Le voy a dar televisor a la que me va a votar, no a la que no me va a votar. Claro, está bárbaro, pero después se llena la boca diciendo que los jubilados. Que los jubilados. A ver, convengamos. Si vos decís que me vote el de 25, el de 30. El de 30 debe tener a alguien que está jubilado y que ve la realidad. ¿Cómo lo solucionaron? No sé. Con la otra parte que también está mal. Es decir, vos tenés un montón de plata al ANSES de 100 personas que aportaron. Y de repente, ¿qué dijeron? Hay como 1000 que no aportaron y le vamos a plata también a ellos. Entonces, ¿qué hicieron? En lugar de dar a los jubilados que sí aportaron, empezaron a dar a los jubilados que no aportaron nunca. El motivo por el cual, si vos tenés un peso por cada uno que aportaron, que son 100, y agregás a 500 más, tenés que repartir los 100 pesos entre 600. ¿Cómo hacés? Bueno, eso es sencillo la explicación. Sí, Igual no estás cobrando la plata de los que aportaron. O sea, a ver, el jubilado no está cobrando su plata. No, pero vos tenés... Está cobrando la plata que aportamos actualmente nosotros. Pero si vos aportás y tenés un régimen, claro, pero funciona así. Aparte de eso, vos tenés, porque acá te dicen, no, o sea, te decían que no había desocupación, pero ¿por qué? Porque están llenos de planes. Claro. Esos planes no aportan. No. O sea, encima tenés a alguien que cobra un sueldo y que no aporta nada al régimen, ¿entendés? Uh-huh. Y es muy factible que ese se jubile. Vos acabás de preguntar dónde está, o sea, la plata que estaba inmovilizada y que sobraba, en vez de dársela al jubilado, lo que hicieron fue agregar más gente, lo cual hace que todos los aumentos jubilados que deberían haber habido, los tiene toda esa gente que nunca aportó y los televisores que se compraron. Y después, bueno, el fracaso de las AFJP. Para, vos me estás diciendo, o sea, nosotros estamos aportando para los que están jubilados ahora. Sí. Claro. No. Ay, ¿cómo voy a cagar de hambre cuando me jubile? No, sí. No, es porque... Sí, los millennials son los que van a aportar nuestra... Uh-huh. Pendejo, mate con mira aportar porque te voy a venir a buscar y te voy a cagar trompada. No, estos no, los centennials van a votar nosotros. Los centennials. O sea, no me importa, lo voy a venir a buscar, lo voy a cagar. Hoy tienen 14, 15 años. No sé. Ellos no. Porque están, o sea, ¿cuándo tenés vos? 26. Bueno, cuando bueno, yo o sea, me jubile... Sí, va a tener 46. Él va a seguir aportando. Él va a estar puteando como estás puteando. No, vos. No, pero él va a seguir aportando. Pero él va... Nosotros vamos a estar cobrando la plata que él aporta. Ah, pero si joder puta madre aportar, que... Te voy a cagar la trompada. Para boludo. Los centennials vamos a estar muertos. Cuando empiecen a aportar no, y pará, cuando, pará. Cuando marquen una 26, diferencia. 26, nosotros tenemos 30 años todavía. ¿De qué? 30 años, la concha de tu hermana, me faltan 20 para jubilarme. ¿Cómo te falta 20? Yo tengo 43, pero tú de los 65 me jubilo. Ah, pensé que era los 70, calculé los 70. Bueno, 20. Ah, vos sos bien pelotudo. ¿Ves que están pelotudos los sábados? No es sábado, es martes. 22 años. Te quedaste pensando porque dijiste, ¿verdad? Hay que volver los sábados. Es martes. 20, sí, son 22 años. 22 años. Bueno. 22 años, eso vos tenés. Bueno, más, 48, casi 50. ¿Cuánto tenés que tener de aporte? 30. 30. Yo ya me pasé. A mí me quedan 5 años. Y yo ya me estoy hecho, 7 años. 7 años ya lo aporté. Yo ya me pasé. Pero no te puedes jubilar igual, ¿no? No, no. Porque son un hogarca. Yo te puto. Porque si te, me quedan 7 años, yo puedo decir, hasta luego, no me montís. Pero no, pero no se tengo puede. Tengo los años de aporte. Punto, ya está. Sí, no sé por qué. Salvo que seas docente. Lo que deberían hacer, sí, eso es cierto. Si tenés 30 años de aporte, si a partir de ahora no aportás más. Todo lo que cobres ahora es todo tuyo. Ya está, yo aporté. ¿A qué garca que sos, y yo aporté. ¿Por qué tengo que seguir aportando? Porque tenés que pensar en el país. Yo te aporté 30 años. No importa si seguí aportando 30 años más. No, pero eso estaría bueno porque, por ejemplo, vos podés tomar gente para las empresas, incentivaría lo que es empleo para personas mayores. Mayores, todos los que aportaron 30 años, entonces, por no mayores, tienen una experiencia de 30 años de laburo. Claro. No es joda. Ya, en serio, ¿pensaste lo que te dijeron que te posté? No, boludeces no. Pero te estoy diciendo, ¿entendés? Le dijeron que se postule como candidato para algo. Es más, y lo peor del caso es que es más de garca porque vos aportás 30 años y te tomas los últimos 10 nada más. O sea, los 20 anteriores te chupan un. No, los últimos 30 te toman. No, los 10. Los últimos 10. Los últimos 10. Sí, papi. Chiquirín. Así que robaste. Pendejo, lo puso Perón. ¿Qué te pensás? Que igual, la vas a comer en laburar, ¿eh? La pensó todo. Igual. Rogá que los últimos 10 sean el mejor trabajo que tengas. Sí, porque si de los últimos 10 años tenés cartonero, estás hasta los huevos masiva. Así que seguí laburando, avanzá. Salvo eso, salvo que tengas 30 años y cuando decís, llegás 10 años de un sueldo espectacular, decís listo, ya está, no trabajo más. Claro. Entonces cuando te vas a jubilar, decís, mis últimos 10 años eran un sueldo. No, ahí sí te lo respetan. Era un sueldo de 200 lucas. Claro, ya. Te lo respetan. Sí, sí, sí. Vayan, hace, 20 que bueno, hace 20 que no trabajo, pero. Es lo que hacen los. Muchos de lo que hacen los. En el Poder Judicial. En el Poder Judicial, vos te vas a jubilar y el último mes, el de la Suprema Corte, te hace una. ¿Cómo se llama? una acordada donde te sube el sueldo un 50%. Entonces, el último dos meses cobrabas 50, cobras 120. Entonces, como tiene el 82% móvil, cobras 82% de 120. Y te queda casi más del sueldo que cobrabas completo. ¿Y quién se lo va a hacer? ¿Quién le va a ir a la justicia a reclamar algo? Y nadie. Y por eso te digo, eso lo sé que lo hacen. Entonces, vos te estás por ir, te dices tú. Algunos se lo hicieron también del Poder Legislativo, también se lo hicieron del Ejecutivo, también se lo hicieron alguna vez. Y también se hicieron algunas empresas. Si vos te, además, si vos acordás con tu empresa y le decís, aumentame el sueldo los últimos tres meses y te devuelvo la plata, no te me cobras nada, pues ya vas a cobrar de los últimos, creo que cobrás del, ¿cómo es como el aguinaldo? Un promedio del último 10 años que cobraste a valor claro, que actual. Que te levante. Y así que te levanta cosas y vas a cobrar más. ¿Cómo no pienso llegar a jubilarme, así que? ¿Estás a matar ande? Nah. No, tú, por favor, no estás comiendo harina, eso es bueno. No, porque quiero ayudarlo a usted a que no levanten el cajón más liviano. Ah, está bien, perfecto, entonces. ¿Pero vas a llevar a nosotros vos con el hermanito? Bueno, vení conmigo. Yo me voy, vienen los tres. Me imagino que ya habrá como los skate de Volver al Futuro. Unos cajones que floten, que lo tengan que empujar nada más. Eso estaría bueno. Así que... ¿Y por qué son las manijas? Son rígidas. Son rígidas. Yo voy a decir, bueno, cagar. No, son rígidas. Rígida, pero aparte te rompen la mano. Claro, están partidas a la mitad. Porque no es que son redonditos, sino que la cosa. Y vos agarrás y hijo de puta. Y empieza a cortarte todo acá. Por encima te quedas caminando lento. Y porque tenés que sufrir en el camino ese. ¿Querés ir disfrutando? No, boludo, pero por lo menos no agarrando cosas. O sea, dices, ay, me muero, gritás, me muero con el conejo en la mano. Claro, y aparte siempre hay uno que. La tira flojita y se hagan fuerza ustedes, váyanse a cagar. Que voy con el dedo así. Siempre me cagan entonces, boludo, siempre. Y siempre me mandan a mí. Tenés que ir al medio. Adelante, al medio es el mejor. Sí, porque no hace fuerza. Te mandan adelante, casi siempre me mandan adelante y cagaste, porque no te puedo hacer boludo, pues sos el primero. No, igual pesa más de atrás. Claro, pero de atrás hay dos o tres que pueden ir llevando. Pero de adelante hay dos, siempre hay dos. Nunca hay más de dos. No, adelante hay uno solo. Dos. No, en la punta es uno y después tenés dos al costado, son tres. No, el de la punta es el de la cochería, que lo único que hace es decir, venga por acá, venga, te lleva el timón nomás. ¿Cómo llegamos a esto? No sé, ¿cómo llegamos a esto? A las puertas del delirio. A pesar de todo, seguimos. Vas a seguir pelotudeando mucho tiempo. Perdón, más, hablando del aborto. Estaba viendo a Feynman con las chicas cuando discute, me mata, porque son tan... Porque caso es el, bueno, no importa, no acaso. Vamos a... pone esta ISEA ya, porque están jugando la final. Ahí está, vamos a hablar de, bueno, de lo que nos compete o sin pete, como quieras vos. Quiero que me digas... ¿Cómo sería el pete en ese caso? Ya pete. Que no tiene... Ah, ¿queda igual? El pete me coné. No, bueno, capaz que le ponen peto o peta. No, peto, olvídate. Peta, no, peto ser. Nunca. De machismo. Ah. Machismo puro. Pete. De machirule. Bien. Me gusta de machirule. Claro, mira vos, hasta ella. Hasta porota dijo machirulo. Mal, no es machirule. Bien. Que es de hule. Bueno, vamos a hablar de lo que nos compete. ¿Quién es de hule? ¿Eh? Porota. Vamos a ver. ¿La cara? Sí. Oh, ¿viste la cara que tiene acaso? Que es una cosa indigna. Foto que le da como el orto. Se le acabó el. Sí, se acabó el estilista presidencial. Se acabó todo. Bueno, ¿qué? ¿Estás enojado? ¿Estás indignado? ¿Estás como con Gonete? No, estoy. ¿Qué, no, ¿qué resúmenes hubo en la semana? ¿Qué fue lo que pasó el sábado pasado? Y se definieron las clasificaciones para zona campeonato y zona revancha. Ah, pero siguen jugando, no es que hay eliminatoria. Sí, no, oh, no, pagaste, ya terminaron. Pagaste una cantidad de partidos. Ya terminaron las clasificaciones. Sí. La semana pasada terminaron. Se juegan las 9 fechas, las 2 zonas y ahora... Estás en uno, ¿no? En zona campeonato. ¡Esa! Eso es un fuerte... Primera vez, no sé en cuánto tiempo... Ahora que alguno llamara y dijera, ¡ay, el tongo! Porque vos hablas mucho como, oh, yo no hago nada, yo organizo nada más, yo juego... No, no, yo no organizo nada, yo colaboro nomás. Yo si pierdo, pierdo, no sé. Sí. Me parece que acá hay distorsión. Igual si juegan 48 partidos, juega. ¿Alguno va a ganar? Sí, alguno va a ganar. Perdón, acá mi equipo está Perú. ¿Está en Perú? No, pero no, no es mi Perú. Mi equipo es Perú. No es Perú. Olvídate, porque son todos putos y no usan la camiseta. Epa. Bueno, usamos la camiseta de Argentina, no, sí, bueno. ¿Cuál es? Bueno. ¿Cómo de Argentina? Sí, porque somos así. Pero no es que Argentina no podían elegir porque no quería nadie. Porque... Pero la camiseta sí. Ya, tienen toda la camiseta. Son unos nenes. Usan la de Racing. Si organizás, son nenes. Si organizás un torneo de fútbol de la primaria, que obviamente no va a pasar porque tienen menos fútbol que Utilísima, los sí. Chicos de hoy en día. Te juro por Dios que Perú, sí, Perú, van y se ponen la camiseta. No importa un pito que tenga la banda roja. Son jodidos, son chiquilines. Son chiquilines. Es más, a mí lo que me mata, a mí, yo le cuento a toda la gente que está escuchando acá, que participa en este torneo, los audios que se escuchan después de los partidos, los sábados por lo menos que escuchamos, son muy graciosos, mucha gente borracha. Debo aclarar que mucha gente está beboda después de los partidos. Y se escuchaban, y yo digo, ¿están discutiendo eso en serio? Que yo también discuto, no digo que no, Yo también discuto, porque una vez discute. No, es que no entendí por qué, yo porque me voy a divertir. Conozco gente que se discute más. Yo también. Lo que pasa es que el fútbol es pasión. Sí, pero no explicáselo a esos 11 hijos de puta que ahora están en Rusia y epa, que no están poniendo un trabajo de pasión. ¡Epa! 23. No son 11, son 23. 23, tenés razón. No digas 11. No voy a contar el pelotudo del pelado porque el pelado ese no pincha ni corta. No, los pelados son todos fuertes. Sí. Yo como tengo pelo no puedo decir mucho. Bah. Sí, lo tenés largo. Ya te dijimos, cortátelo. Y no me lo puedo cortar, no tengo gas. Y no voy a tener gas por 2 semanas. Así que ¿Pero qué tiene la eso? Cortadora gas? ¿Qué? Bueno, no, me corto el pelo y me quiero bañar. Y no me da para cortarme el pelo. Entonces me voy a bañar a otro lado y no me quiero... Pero te bañas con agua fría y la calentás cuando entra vos. Sí, con agua fría, 7 grados hace. Y pero con tu cuerpo la calentás. No, yo soy independiente, no te olvides. Por eso, sí, son más fríos todavía que el agua. Sigamos con el tema del ¿te la pones acá en el pechito? Sigamos con el torneo. Con agua caliente se derrite. Sigamos con el torneo. No, le rebota el agua. Sigamos con el torneo. Cómico. Bueno, que quiero ver qué viene. ¿Qué viene de qué? No, ¿cuándo termina este el bloque este? Y va a terminar pronto porque en uno de los partidos yo estaba jugando, se jugaron en simultáneo a la... Los partidos transcurrieron sin mayores motes. Mayores sobresaltos. Sin sobresaltos. Sí, hasta que en un partido chivo, complicado, se vino la debacle, la hecatombe. No copies a Tinelli. Pero hay que decirlo. Se armó el quilombo. Se armó un quilombo bárbaro. Un tole-tole. Sí, volaron piña, patada. ¿Por qué hay quilombo? Porque hay jueces. Hay jueces. Le agradezco al juez que me volvió a molestar. Pedazo de hijo de Ramil. Salgo afuera del área, cortó una cosa. La pelota rebota y me pega en la mano. Yo estoy de espalda. Me pega la pelota en la mano y me dice mano. Mano. Y sí, mano. Y ni me amonesta. Mano, y el último hombre. Pero digo, si yo estoy de espalda. Último hombre. Sí, último hombre, hermano. Agradecer que te lo te tendrá que haber echado. Pero estoy de espalda. ¿Y qué, por qué se fue del área? No es tu lugar afuera del área. Fui a cubrir la pelota para que tenés que estar fuera del área. Mano. Mano, está perfecto. No, estoy de acuerdo. Un aplauso para el juez. Le agradezco que hace 9 años que se juega el torneo y este tipo vino y ya me sacó 3 amarillas. Y agradecé, que no te echaron porque era último recurso. No, no era último recurso porque venían 3 defensores cubriendo. Estaba calculando todo, ¿te acuerdas que estaba todo tonto? No, pero yo salí a cubrir. De amarilla, punto, conseguí. Así que bueno, tengo 3 amarillas en primera vez. Está perfecto. Nunca tuve tantas amarillas. Algo las hecho. A la quinta no juego. Algo las hecho. Así que los sábados ese que no juego. ¿No juegas para nadie? Si llego a la quinta amarilla, no. Ah. Me vengo a hacer el programa con bomba de tiempo. Vengo a romperle la bola. Cuando vea bomba de tiempo con vos, va a ser porque está. Te puedo decir a lo que. Ah, se hace extraña bomba de tiempo. Puede ser extraño. No, yo estoy esperando que llueva para venir a verlo. Se extraña. A ver, hasta el sábado los escuché un poquito. Yo no. No, los escuché. Ellos. Ah, no, estuvieron. No, es verdad. El sábado pasado. Me estabas mintiendo. No, el sábado pasado estoy escuchando bomba de tiempo. Yo no sé qué estaban diciendo. Yo y digo, saliste vos. Y salí yo hablando, llego. ¿Qué pasó? Yo pues estoy acá yo. Y ahí menos entendía porque el sábado no iba. Y estaba yo hablando que dije que le dije a Jorge, aguante fe, aguante Patronato, porque tenía la remera de defensor de verano. O sea que no vinieron, es verdad. Me hiciste acordar. Bueno, no importa, pero eso es extraño. Y no venimos nosotros, no vienen ellos. Bueno, y bueno, se armó en el partido entre... Contame cuál fue el problema. ¿Qué países? A ver, ¿qué Francia países? Y Bélgica. ¡Qué quilombo! Jodido, tiene historia. Esa es la guerra, ¿eh? Que el que ganaba que entraba. ¿A dónde? Al zona campeonato y el otro se quedaba en la zona... ¿Quién entró? Entró Bélgica, pero porque empataron por diferencia de gol, empate... ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo quilombo? ¿Qué pasó? Un defensor aguerrido que fue... ¿Tenés miedo? No sé, porque yo estaba en la otra cancha haciendo clasificar el patrón, ponele alguno de esos. Así duro, áspero, claro, que pasa no por sé. Al lado y te... Yo si estaba vas a hacer un bloque, tenés que averiguar todo. No puedo información. Estaba en otra cancha. Tengo información por lo que escuché. Papá. O sea, me baso en los hechos que escuché periodístico. Bueno, dale. En la investigación que hice después. Bueno. Yo en ese momento estaba haciendo clasificar, ayudando a clasificar a Bonavena. El campeón sin corona, sí. No tiene estrellitas. No sé de qué hablar, pero... Hay uno que nunca... Lo cargan porque nunca ganó un torneo. ¿Un gimnasio de Grima de Plata? Ahí está, un lobo. Un gel. Un lobo. Sí. El lobo, le dicen. Por las garras, porque siempre está garrapiñando para hacer los cambios y todo eso. Pero bueno, más allá de eso... Y escucho... ¡Eh, no, guarda! Y en el arco miro y veo un tumulto. Y dije, bueno... Te cubriste la cola cuando dije, no, guarda. No. Dije, ¿qué pasó? ¿Había pañuelos verdes? Porque siempre quilombo de pañuelos verdes. No, había verde, pero en tamaño de lata. Jugadores. Claro, cuando... ¿Marca alemana? Cuando, no, ¿marca holandesa? Holandesa, sí. Papa. La que auspicia la Champions. Heineken. Y cuando me acerco, ¿viste? Digo, ¿qué pasó? Nah, este pelotudo, qué sé yo, ¿no? Claro, después empiezo a preguntar. Parece una jugada, un roce fuerte... Se trabaron, uno se levanta y le dice al árbitro, ¿qué? ¿No le vas a hacer nada? Está bien, déjalo, ahora vas a ver, vamos a jugar así. Y a la otra jugada fue y lo levantó por el aire. ¡Opa! Cuando lo levanta, se mete uno de afuera a querer separar, empezaron a volar piña, porque a mí que me tocás, que toque el otro, y bueno. Se armó un... ¿Hubo sanciones? Sí, y duras. ¡Opa! ¿La poronga o las sanciones? No, las sanciones. Ah. A uno lo sancionaron. Alcanzame el jabón, le dijeron. Sí, lo expulsaron prácticamente del torneo. 27 fechas le dieron. ¿Qué se pasarán para sí, es, ¿cómo es? ¿Una estadística? ¿Por qué 27, no 25? Pone para, claro, para redondear. Porque 27 sería un torneo y medio. Son las 9 fechas por qué que no quedan. ¿Por qué no le dicen un torneo y medio? Porque tenés que poner en fechas. Son 27 fechas. ¿Y que volverá? No llueva. 27 ¿y volverá ese? Y vuelve el año que viene. ¿Cómo que no llueva? Supuestamente. Yo no juego más. Y porque si se atrasan la fecha, va a haber menos fechas este año. Pero más. O sea, son 27 fechas en el mejor de los casos, de acá hasta fin de año. A otro le dieron 9. ¿9 fechas? Sí, y bueno, después los demás, 2 fechas. Los que se agredieron entre sí le dieron 27 y 9 fechas. El otro fechas. Fue el boludo. Ahora. Que se metió. No, el que se metió le dieron 27. ¿Y si no participaba del torneo, qué hacen? El 9 fue el que lo volaron en el aire. Al 9 fue el que tiró la piña. ¿Y qué pasa si no ¿Cómo vuelve? Que tiró la piña? Sí, es raro, ¿no? O sea, el que empezó la gresca le dan menos fecha. El que empezó la gresca era el que estaba afuera, el que le dieron 27. El otro se como que lo estaban sacando y dijo, reaccionó como diciéndole, soltame y, guarda el termo. Y soltó la mano. ¿Quién define eso? ¿El Tribunal de Disciplina o...? El Tribunal de Disciplina. ¿Podemos tener una nota con el Tribunal de Disciplina una vez? Sí, ¿qué querés? Llame acá por teléfono. Debe ser como lo para preguntarle cómo es que hace. Mirá, por lo que estoy viendo... Cha, cha, cha. El programa, ¿te acordás? Sí, Fatigati, sí. Los dos referees, eso. Así debe ser el Tribunal de Disciplina. Y habremos sin saber. Son las tres cosas. Por lo que estoy viendo, tengo como 800 mensajes de cosas y no llego a leer todos. Me gustaría saber que alguno en Tribunal de Disciplina diga, no, se toma esto por este motivo, cuando uno pega una patada es por esto, si violencia fuerte por otro, tenemos a todos. Gracias. ¿Tenés, hay una lista así de precios? Que decir una patada son tres fechas. No, igual las sanciones no fueron tan graves porque podían haber sido expulsados de por vida. No, porque digo, de última te querés sacar la pagando, claro. Te querés sacar la. ¿Se te cruzó por la cabeza que estaría bueno publicitar en nuestro programa? ¿Para qué? No sé qué se te ocurrió, pero bueno, para el caso te damos el lugar. Contactanos a alpdrevista@gmail.com. Búscanos por Facebook y en Instagram. ¡Olvídalo! O llamanos al 4838-1744, en el horario del programa. Por vos, cortamos todo y arreglamos lo que haya que arreglar. Ya sabés, por la plata. Hasta hablamos bien de... bueno... de quien sea. Uno nunca sabe. Delincuentes de Latinoamérica. Millennium Computación. En el corazón de Sáenz Peña, 3 de febrero. Venta y service de PC y notebooks. Instalación y mantenimiento de cámaras. Auriculares. Parlantes. Cable de datos. Amplificadores de Wi-Fi. Protectores de tablet. Y todo lo que necesitas para estar conectado con la mejor tecnología. Y ahora también accesorios para celulares. Fundas, vidrios templados para todos los modelos. Llámanos al 4-712-6881. Búscanos en Instagram y en Facebook como Millennium Computación y en www.millenniumcomputacion.webs.com o mandanos un mail a milcomp@arnetbiz.com.ar. Millennium, el lugar, tu lugar. Ameguino 3007, Sáenz Peña. Promo Mundial, juntate con tus amigos a ver los partidos de la selección, que nosotros te cocinamos. Podés elegir entre un pernil de cerdo para 30 personas o para 15. O si no, empanadas. Llámanos con tiempo y asegurate el pedido. Celular 15 69 61 1727. Aprovecha a hacer lo que tengas que hacer. Lo que tengas que hacer. Revisar el Face, chequear mail, mirar el WhatsApp. En unos minutos estamos de regreso. En FM Sónica. Iniciamos nuestro espacio publicitario. Seguí conectado a la noche de la radio. Seguí conectado a la mejor programación. FM Sónica. 105.9 desde Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Tenemos todo el aire que buscabas. Brasil nunca estuvo tan cerca. Vení a conocer un mundo de Ponto Praia. Perdón. Vení a conocer el mundo de Ponto Praia. Ponto Praia. A metros de la playa de Barra da Lagoa, en el corazón de la isla de Florianópolis. Paquetes promocionales. Ponto Praia, un lugar donde el paraíso es tuyo. www.pontopraia.com. Todos los martes a las 23 por FM Sónica. Puro Fútbol. El programa que abre la mente a tu pasión. Puro Fútbol. Con la conducción de Mateo y Fabio Fernández. Puro Fútbol. Puro Fútbol. Puro Fútbol. La palabra y el sentimiento por FM Sónica. Señores pasajeros, les habla el capitán. Les pido por favor que mantengan abrochados los cinturones de seguridad del auto durante todo el viaje. No siempre tenés a alguien que te recuerde ponerte el cinturón. Úsalo por tu seguridad. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación. Ya escuchaste a Víctor Hugo. Es Maidana que juega sobre el círculo central para Federico Andrada. A Macaya. Se para muy bien. Además Iglesias es un poco especialista en los tiros penales. A Araujo. Para Román Silva se frena porque estaba en posición. Y a Alejandro Fantino. Saca finalmente la pelota como puede. Ahora es tiempo de escuchar a Mariano de Luzuriaga en el único programa que está para primera. Para primera. La Caravana del Ascenso. Todos los jueves de 20 a 22 horas por FM Sónica 105.9. La Caravana del Ascenso. ¿Sabías que en un minuto se pierden 10 litros de agua? Cerremos la canilla al cepillarnos los dientes. Cuidemos juntos el agua. Es un consejo de AISA. AFM Sónica, se viene La Pachanga, solo rock nacional. Todos los miércoles, de 22 a 23 horas. Todo el rock nacional y de todas las épocas. Además, entrevistas y acústicos en vivo. No te lo pierdas. Con la conducción de Fernando, el Mono Ferrer, Mario Rinaldi y Rubén Soto. Ya sabes, los miércoles, de 22 a 23, se viene La Pachanga. FM Sónica. Sonido incomparable. Sónica 105.9. Llegamos a donde vos estás. Sin repetir y sin soplar. Decinos alguna radio que esté buena, que se escuche bien, que suene en todas partes y que te dé lo que querés escuchar. ¿Ya volviste? Nosotros también. Nosotros también. En FM Sónica. FM Sónica. Finalizamos nuestro espacio publicitario. Supo ponerle oscuridad metalera a las noches de los viernes. Supo desaznar a miles de oyentes con sus historias y sus exclusivas. Supo darnos a conocer a miles de bandas. Supo ser un espacio para que el metal tenga su lugar. Y nos llegó el transfer. Y hoy lo tenemos nosotros. El Jardín de los Pecadores en A las Puertas del Delirio. Ya. Música de hombre, escucho música. Escucho música de hombre. O sea, pusiste cara de hombre, incluso. Lo cual no es él, no es. Hasta poco era voz de. Es más, tengo cosa verde, muy bien. Claro. Como el pañuelo sería. De excursionista. Podemos decir que Jardín de los Pecadores está a favor del aborto. El pañuelo verde. ¿Qué cosa? Por el pañuelo verde, digo. No es un pañuelo. Bueno, pero es como el México ahora está en todo verde. Suerte meta. Bueno, no importa, no viene al caso el tema. Vos estás a favor de los restaurantes, ¿no? Claro, porque tengo la. El mantel. Chupame la. Bueno, presentenos, es su bloque, es su lugar, es su momento. Así que hable usted. ¿Qué quieres que presente? No, ¿ya lo presentó el separado? Ah, el separado. Bueno, no, que no, el material que trajo. No, ah, el material que traje, sí, hoy traje, mira, mañana. No, hoy es martes, el jueves. Martes, jueves. Jueves 14 de junio. Jueves 14 de junio, exactamente. Van a hacer la presentación oficial de una banda que no sé si la conoces, es Azeroth, una banda nacional. Me suena, una vez la trajiste o la mencionaste cuando sí, porque estás haciendo la copa aquella famosa que hiciste. La mencionaste. ¿Vos decís? Sí. Puede ser que haya puesto alguna la vez algún tema, seguro que haya. Un día puesto. Que pasaste por todas las provincias, qué sé yo. Claro, bueno, exactamente. Están por editar ahora, ya editaron en realidad, ya salió el disco en formato físico, lo van a presentar. Van a hacer una presentación el jueves en Bar en Vivo, ahí en Niceto y Bonplan. ¿Se sigue haciendo disco? Sí. ¿El físico? ¿Disco? ¿Disco o de CD? No, ¿de quién fue? ¿De pasta? Sí. ¿Qué no pasta? Sé, ¿no? De vinilo. Bueno, de vinilo. Vinilo. De pasta. No, de vinilo sí. Es más, ¿cómo se llama? La Bantra es la banda del cantante de Catupecu. El disco lo sacó únicamente en vinilo. Disco. No, únicamente en vinilo. No, salió. Ahora va a sacar el CD. Ah, bueno, pero salió en vinilo nada más. Y después lo va a sacar en formato digital. ¿Qué necesidad? ¿Cuánta gente tiene? Pregunto, ¿qué necesidad? Porque dicen que se escucha mejor en un disco. Sí, igual hoy con Spotify. Por eso, ¿qué necesidad? Claro, pero hay artistas que todavía les gusta lo vintage. Entonces no, dicen que se escucha mejor, que tiene mejor fidelidad de sonido. Lo que pasa que, para tener mejor fidelidad de sonido, tenés un buen equipo en tu casa. Para andar con los auriculares y el celular en la calle. Pero el señor me explicó cómo era el tema de la grabación en vinilo y en pasta con las máquinas y todo. Vos me explicaste. La grabación no tiene lugares que hacen eso nada más en el país. O sea, lo más son todo grabaciones digitales puestas en vinilo, que es lo mismo que no, bueno, pero ahora se está grabando en vinilo. Ah, está grabando en vinilo directamente. Lo que pasa es que cuando surgió, el tema es que agarraban los máster que eran digitales. Claro. Y los pasaban a formato vinilo, pero el sonido no era. O sea, fidelidad no era una grabación. no era una grabación pensada para grabarla en vinilo. La aposta que alguno habrá abierto un galpón y dijo, uy, mira, esto fabricaba disco, ¿qué hacemos? Fabriquemos disco de vuelta, a ver qué pasa. Y lo no, no, hubo una fábrica que tuvo que ampliar, comprar más máquinas porque se había pasado lo que era la demanda, no llegaba a cubrir con... Claro, y sí, y no sé qué es lo que vuelve ahora también, de algo así, no sé si de música. Lo que sabemos que no vuelve más. No vuelve más. Estupendo. No, bueno, como celulares de tapita, ahora vuelven celulares de tapita también. ¿De qué? Los celulares con tapita. Me estás jodiendo. No te estoy jodiendo. Los famosos tienen de tapita. Yo quiero uno así. Ya sin WhatsApp, sin nada. Ah, bueno, encima Nokia iba a sacar uno que era únicamente teléfono. No tenía nada. Claro. Lo sacó. Bueno, es un teléfono, básicamente. Es un teléfono. Bueno, en serio. Caterpillar, la empresa esta de tractores, de camiones, de tractor y todo sí. Eso, tiene un celular que sí. No tiene nada. Pero el celular lo tiras de un séptimo piso, cae al piso y sigue andando. Yo averigüé. Como el 1100. Sí, igual. Usaron la misma tecnología. Es más, de hecho lo queríamos comprar. Lo que pasa es que nos dijeron que la tecnología no es buena, pero que es así, que pasa el pozo, cae en el cemento, lo sacas sí. Así, sale limpio incluso. Claro, exactamente. Tiene mi palabrisa. Bueno, sí. Bueno, el hecho es que han vuelto otra vez después de varios años de estar en silencio, volvieron a grabar, están por editar ahora el disco. ¿En silencio por elección propia? No, problema, porque estás en Argentina, básicamente. Ah, porque o sea, no. Porque si más o menos conoces la historia, que ahora le voy a hacer una reseña. Sí. Yo todavía no puedo creer cómo una banda que tuvo tantas participaciones con... O sea, no participaciones, sino que tuvieron colaboraciones con artistas y productores de afuera, no tenga la proyección que tienen otras bandas, por ejemplo. Ah, o sea que es algo... que vos le ves con un potencial grande. Y para mí, mira, para que nadie lo dejó. Nadie para lo que puso. Te des una idea, la primera vez que los vi fue, por ejemplo, ya la gráfica cuando salieron. Que me acuerdo que salió en la Epopeya, en la revista Epopeya. No, la está más así. No. La que editaba César Fuentes Rodríguez. La gráfica ya, por ejemplo, que salía la A del logo de Azeroth en una página y decís, ¿qué es esto? Por ejemplo, o sea, muy bien envuelto todo el producto y aparte, bueno, la música acompañaba, ¿no? Obviamente, uh-huh. No es que era... Y así todo no tuvo la repercusión que vos pensás que debería haber tenido. Lo que pasa que, bueno, el bajista, Fernando Ricciarduli, que es el ¿cómo se llama? El fundador y, bueno, es el único miembro original que queda... se fue a vivir a España un tiempo, después volvió... O sea, por eso te digo, hubo una separación por... Sí, siguiendo haciendo música, aparte él es diseñador gráfico, o sea, hacía muchas gráficas también, lo que son logos y artes de tapa para otras bandas, o mismo gráfica de algo... Claro, el heavy tiene que vivir de algo, o sea, de como, la música... Como Ráfaga. De la música, medio complicado acá en el país. Como Ráfaga, que dijo... Por eso venden campera de cuero los heavy. No sé quién vende campera de cuero. ¿Y los heavy metal, si no usan campera de cuero? No, bueno, pero ellos no lo venden. ¿Sigue la misma... Ah, hay de todo, sí. Hay. ¿La misma, o sea, vestimenta o qué, otrora? O... Yo he visto gente salida de la máquina del tiempo. Porque yo he visto... Bueno, con vos, ¿no? Vimos claro, ese que tenía el batido, el que salió de Guns N' Roses. ¿Estilo Bon Jovi? Sí, más o menos. Pero yo vi más mucho disfraz. Cuando no, fui. Bueno, pero eso son. Sí, hay mucho disfraz, gótico, mucho. Claro, mucho disfraz, porque en realidad, vamos a ser sinceros, cuando nosotros íbamos al bodegón, en realidad no era una vestimenta, era básicamente vestirse de negro, puntualmente. Sí. Y con cosas gastadas, tampoco era una. Y remeras de banda, pero no era una cosa de que las minas iban con shortcito, no estaba con plataforma. No había mujeres. Pero tampoco los tipos iban con todos los. Algunos que iban con chupines y cadenas, pero había pocas. Sí, y no las más agraciadas. Y tampoco te ponías al lado y te cagaban a trompadas. Sí, pero los hombres tampoco iban con 17.000 accesorios. Una pulsera con tacha, el cinturón con tacha, que hemos tenido, yo he tenido el cinturón con tacha. ¡Ay, qué un par de cadenas! ¡Puto! ¡Ah! Sí, tuve, pero que con cadena. Pero era, es como que yo vi otra vez, parecía una especie de narcotraficante América de Tony Montana con, no sé, una cosa de cadena, con la cruz acá, Daddy Yankee parecían. Me sorprendió eso, pero por ahí cambió. Y depende de las bandas que vayas a ver, te encontrás con... Megadeth. No, no, no, pero digo, por ahí vas a una banda que. Y estamos te aparece, hablando de banda en serio, de metal. Y te aparece uno con un tapado largo y los lentes de contacto con que te deja el. O sea, que te invierte el ojo. Tenés blanco, el, claro, exacto. Uf. Hay de todo. Hay de todo. Depende de las bandas que vayas a ver. Depende de las bandas que vayas a ver. Che, ¿y esos que se disfrazan a la entrada del Monster? Sí. ¿Esos no van a ver ningún show? No, están volanteando generalmente. Y por ahí están para que te saques fotos, si querés. Son los del Maximus. Sí. Son los del Maximus. ¿Dónde? Pero, Maximus. ¿Por qué Maximus no está? ¿Por qué no vino el Maximus? No sé. Porque no hay plata. Bueno, el 2019 está bien. Harris con su banda. Con British Line. Bueno, a mí me gustó el Maximus como festival. Es la apuesta de este año. Porque hace los tres mismos lugares. Brasil, Chile y Argentina únicamente. ¿Y vamos a cubrir los tres? ¿Dónde lo hacen? Vamos. ¿Dónde lo hacen en Argentina? En obras. No, ¿ves? El Máximo estaba bueno porque era el show. A mí me llamó mucha atención el show del Máximo. No, igual así el Monster Rock, que fue una cagada. Para mí estuvo mejor el primero. No puede ser, no digo, pues no fui el primero. Pero el segundo, ese estaba bueno. Estuvo muy bueno el tema de los dos escenarios, cómo corrían. Lo que sí estaba mejor el lounge. No, más o menos. No, te gustó más el otro. Me voy a contar que porque estabas mirando el escenario, pero sí. El otro estaba bueno. Lo que fuimos nosotros estaba bárbaro. No, pero el lounge. Sí, lo que pasa es que estabas lejos del escenario. Bueno, pero una belleza, porque si no querías escuchar a Linkin Park, que bueno, fue pero lo que hicimos. En el otro también. Yo me senté y. ¿Quién tocó que no me interesó? Marilyn Manson. Vimos a Linkin Park antes que se muriera. No lo vimos porque nos fuimos antes. No, vimos un par de monos. Professor Rage. Con verdad. Bueno, sí, continuemos con el tema de Azeroth. Bueno, con Azeroth, vamos un poco de historia. Azeroth se inicia en 1995 acá en la provincia de Buenos Aires, con la idea de hacer un heavy metal en que la melodía y la fuerza sean los elementos principales de la banda. Y después, bueno, después de recorrer el circuito underground, grabar un demo en 1998, durante la segunda mitad de 1999, estamos hablando... Claro, empezaron en una época media complicada también, ¿eh? No, pero fue la época en que explotó lo que es el power metal acá en Argentina, muchas bandas, Lorien, Helker... bandas nacionales. No, yo prefiero para hacer una producción. Aparte de las italianas, que hubo toda una movida de power en Italia con me acuerdo de Domine. Rhapsody, Domine, Labyrinth. O sea, hay un montón de bandas que salieron en ese momento. Más las alemanas. Hubo un montón. O sea, el estilo fue la época Hammerfall. Y viniendo acá a la Argentina, porque fue una época de mierda, pero fue en la época en que más bandas venían. Ni bien sacaba un disco, estaban acá. No es que tenías que esperar. No es que tenías que esperar al. Y estaba Greenback. A que sea. Sí, bueno, jamás trajo una de esas bandas. Siempre estábamos el 1-1 en esa época. O sea, por cada 500 pesos era 500. $30. Claro. Yo tengo entrada de 30, 35 pesos, era la más cara. Todavía me acuerdo cuando en el 94 fui a sacar la X para ahora, ¿te acordás? Sí, ni más. Habíamos pagado para el Monster 30 pesos y fui. Yo dije, bueno, para iban a tocar en obra y fui con. Dije, bueno, compro las dos. Le vi 50 pesos debe estar. Cuando llego estaba 50 mangos cada uno y dije, no, carísimo. Bueno, pará. Si bueno, pero cobramos 220 pesos, 300 pesos. En el 94 yo cobraba 450 mangos. Claro. Si pasaría 30, estamos dando casi un 10%. Lo que hoy sería ponerle 3 lucas. Que es lo que están las entradas. Depende de a qué show vaya. Y Shakira está 4 lucas. Lo que pasa es que tenías un show cada tanto. Ahora tenés. Claro, básicamente uno por mes. ¿Qué uno por mes? Ojalá. De las bandas que me gustan. Bueno, está bien, pero digo, ¿bandas así del estilo tenés? No, sí, seguro. Show, se han pisado, hay fecha, dos bandas en la misma fecha. No sé si es que hay un montón, no hay mucha más difusión, que antes no había tanta difusión. Hay más productoras también. Claro, por ahí es eso. Hay más productoras más serias, o sea, chiquitas pero serias, que traen bandas. Así que... Bueno, mejor así. Sigamos entonces, sigamos continuando. Bueno, en 1999 graban lo que sería el primer disco, que se llamó Azeroth, simplemente autotitulado. Lo editó NEMS. En esa época no tenían cantante, un cantante fijo, así que la grabación fue mitad de Adrián Barilari, de Rata Blanca, y la otra mitad de Cristian Bertoncelli, que estaba en esa época, creo que estaba en Imperio, y ahora está en Renacer, ex Orcas, para más detalles. Y bueno, obviamente cuando empezaron los shows. cuando empezaron los shows. No, pero me está interesando la banda. Ya Devastaciones, ¿no? Devastaciones, decían ustedes. No, Destrucción. Destrucción. Y La Marcha de las Ratas. La Marcha de las Ratas y Destrucción, la verdad. Devastación. ¿Los sándwiches de miga vienen a mí, no lo hicieron? ¿Eh? ¿Qué? ¿Los sándwiches de miga vienen a mí, no lo hicieron? ¿Y esa de Orca? No, de Papo, de Riff. No, boludo, estaban de Orcas. ¿Y no, de bueno, Riff? Digo... Era el mismo estilo. Pero no, no, no Riff bueno. Con Orca no es el mismo estilo, boludo. Vamos a hacer Orca con Riff. Bueno, después cuando empiezan a cuando empiezan a tocar en vivo, como no tienen cantantes, el que entra a ocupar el cantante del puesto de cantante es Diego Valdés, también conocido, cantante de Helker, no sé, 700 bandas, estuvo acá en Argentina, Tridana, ¿qué más? Skiltron, o sea, un montón de bandas. Ah, por ejemplo, ¿esa sigue cantando ahora, Tridana? No, Tridana no, el, No, seas no. Pelotudo, seguí. Bueno, vos no, por ejemplo, tenés que frenar, vos déjalo. Por ejemplo, Skiltron, cuando él dejó de estar en de tocar con Skiltron, sí. Porque Skiltron se fue, está en Europa, por ejemplo. Sí. Una banda nacional, mitad europea. Pero bueno, hay bandas que tienen proyección y que por ahí se van y viven de lo que es la música. No acá, obviamente. No, acá no te tenés que ir a Europa. Acá se puede hacer algo que. Acá tampoco, no hay. ¿Quién hay nacional que uno pueda decir? Malón. Está haciendo, bueno, posta, ¿eh? Y Orio. No, olvidémonos de los que son ya consagrados, digamos. Nos vemos que yo, Fito Páez, vete. Lucas Sativa. Que sería la única. Sí, pero no sé si entra dentro de. No sé ni qué estilo es. Le tengo bueno, así como cierta versión. Claro, pero ¿qué hay nuevo? Una voz áspera. O sea, ¿qué habría algo nuevo acá nuestro? La Berizzo. Claro, la Berizzo sería. No, posta, no sí, es horrible, bueno, pero es así. No, pero la Berizzo, ¿cuánto sí, claro, hizo un estadio de La Plata? La banda argentina en este momento, sí, momento. Uruguay, hizo giras, ¿no? Sí. Si es por convocatoria, claro. Sí, la sí. Y se escapan siempre, no pueden enganchar, hijo de puta. Y son, están cerca de La Plata encima. La verdad, soltala que duele. No, sí. Porque capaz que chocan. Seguimos entonces, no sé, te dicen, wow. Campeón, no. Imagino que usted me va a variedad. Estás echando, pará, no. Recién empiezo por el año. Empiezan a hablar pelotudeces y no me verdad, pero, bueno, pero quiero decir que el tema que vas a poner es con Barilar y cantando. No, es del último disco. No, este es del primer disco. Es esto, estás hablando del 99. Bueno, ¿cuánto tiene? 20 años. Bueno, quiere con Barilar. Bueno, y encima fue producido por Charlie Bauer, Finn, que es un alemán, un productor alemán, productor de bandas como Halloween y un montón de otras bandas más. O sea. Arrancaron. No tenía diseñador gráfico y encima tenía un buen productor. Buen productor, bueno, estos invitados, por ejemplo, para el segundo hacen un tema, un cover para el disco tributo de Rata Blanca. Era lógico. ¿Eh? Era lógico, si tenía a bailar y tenía que hacer. No, hubo, eso fue. Y pero tenía un contacto, digamos, eso voy. Sí, aparte, bueno, igual en esa época creo que Rata Blanca no estaba Barilari. Estaba Mario. Claro. Eso fue en el 2001. Por ejemplo, ese tema se lo produjo Pete Silk, que es otro productor alemán también. El que es tenían contacto grosso. Guitarrista, digamos. Y cantante de Iron Savior. Después, bueno, cuando editan el segundo disco, que se llamó Dos, así en romano, también lo editó NEMS. Y por ejemplo, está Hansi Kurch, del cantante de Blind Guardian, está invitado en coros. O sea, dentro del estilo tenían, o sea, están armaditos. No eran, entonces, si llegan a venir acá al programa, es como para darles un pico a todos. Si tenés ganas, viste, capaz. Sí. Después, bueno, en el 2010 editan el tercer disco que se llama Historias y Leyendas, que vuelve a contar con la participación de Cristian Bertoncelli en voces. ¿Y qué pasó con el Valdés? No, Valdés, bueno, iba y venía, tenía 3 millones de proyectos. Por ejemplo, ahora estuvo en Hell, que era hasta el año pasado, y ahora se fue a vivir a España y está en 5 bandas allá en Europa. Perdóname. Con todos los que pasaron por la banda, vos te pensás que. O sea, lo único importante es que se mantenían los músicos. Sí, es verdad. Después la voz es lo de menos. No, sí, bueno, la voz es importante. Es importante, pero según, que según los temas que vos tenés, llamás a uno u a otro cantante. Capaz que hay un tema que le va mejor a Valdés. No, lo gracioso que es algo, porque por ejemplo, cuando se fue Diego Valdés, el que lo reemplazó fue Aaron Biglia. Que, de la selección, el 5. Que lo volvió a reemplazar en Helker. Porque cuando Diego Valdés se va de Helker, el actual cantante es Aaron. O sea, lo reemplazó tanto en Azeroth como en Helker. Digo, es muy gracioso, el tema tiene las voz muy parecidas, son los dos muy muy muy grosos cantando. Ahora me queda una duda, o sea, son muy nómades los cantantes de ese estilo. porque sí, no, sí. Se bueno, echan la pelota y se van a otras bandas. Para mí Diego Valdés es el, para mí es el mejor cantante de acá. Tiene un, es una comparación, o sea, no va sé, el que le pone la tarasca como Dio, bueno, tiene una voz muy parecida, tiene un registro, bueno, lo vimos sin ir más lejos en el Maximus, en el que estaba dentro, ese era Helker, ah, ese es Diego Valdés. Sí, sí, sí, sí, sí. Era bueno, bueno. Ese fue uno de los últimos. Ver, uno de los últimos. Fuimos a ver al. ¿Cómo se llamaba? El, sí, al Dom, no sé cuándo. Al Dom, al Thunderdome. Al Thunderdome. A uno de dos. Bueno, ese fue uno de los últimos shows. ¿Qué se acuerda que fue a ver a Slayer ese día? Nada más. Sí, no, bueno, no, sí. Perdóname, pero fue una máquina. Y Ghost. Una, no, no, Slayer fue una cosa. Pero no, fuimos a ver todo. No, me acuerdo del show todo. Y fuimos, que él quería ir a ver, que incluso hubo un problema con el tema del horario con Hatebreed, que llegó mal. Y disculpame, pero de eso, fuera de Slayer, con el que me fui es con Ghost. Yo vi a Ghost y dije, ajá, sí, es verdad. Y, los otros que estaban, los alemanes primero, también eran buenos, pero Ghost. Ah, sí, Bunkel 11, algo así. Ese, sí. Y con Ghost dice, hay que ver, así que cerrar el orto. Sí. Bueno, y ahora en el año pasado adelantaron un tema del disco que salió este año, que se llama Más allá del caos. Que lo van a. Bueno, hicieron una presentación en el Museo Rock, el 7 de abril. Y van a hacer una mini gira ahora. Van a estar en Banfield el 21 de julio. En el Marquí el 18 de agosto. El 8 de septiembre en San Miguel. El 6 de octubre en Wilde. El 13 de octubre en Moreno. El 20 de octubre en Rosario. Y el 8 de diciembre cierran esta mini gira con la presentación oficial del disco para el público en el Roxy. Ah. Así que bueno, están todos invitados, el que quiera ir. Que pague. 8 de diciembre. Que pague. Porque si se invitaba, es un sábado. Y encima es feriado. Y es sábado. Y es feriado. ¿Y no conseguís alguna entrada, compra? No sé, tengo ganas de ir a cubrir. ¿Para sortear? Ah, no, ahí ya me mataste. Podría hablar con la prensa, qué sé yo. Más, ya está. Sí. Bueno, así que vamos a escuchar ahora el tema que da título a la placa, que se llama Más allá del caos, de Azeroth. Exactamente, así que bueno, los dejo. Beyond Chaos. Yeah. cruzó por la cabeza que estaría bueno publicitar en nuestro programa? ¿Para qué? No sé qué se te ocurrió, pero bueno, para el caso te damos el lugar. Contactanos a alpdrevista@gmail.com. Búscanos por Facebook y en Instagram. ¡Olvídalo! O llamanos al 4838-1744, en el horario del programa. Por vos, cortamos todo y arreglamos lo que haya que arreglar. Ya sabés, por la plata. Hasta hablamos bien de... bueno... de quien sea. Uno nunca sabe. Delincuentes de Latinoamérica. Millennium Computación. En el corazón de Sáenz Peña, 3 de febrero. Venta y service de PC y notebooks. Instalación y mantenimiento de cámaras, auriculares, parlantes, cable de datos, amplificadores de Wi-Fi, protectores de tablet y todo lo que necesitas para estar conectado con la mejor tecnología. Y ahora también accesorios para celulares. Fundas, vidrios templados para todos los modelos. Llámanos al 4-712-6881. Búscanos en Instagram y en Facebook como Millennium Computación y en www.millenniumcomputacion.webs.com o mandanos un mail a milcomp@arnetbiz.com.ar. Millennium, el lugar, tu lugar. Ameguino 3007, Sáenz Peña. Promo Mundial, juntate con tus amigos a ver los partidos de la selección, que nosotros te cocinamos. Podés elegir entre un pernil de cerdo para 30 personas o para 15. O si no, empanadas. Llámanos con tiempo y asegurate el pedido. Celular 15-69-61-1727. ¡Me la arrancó! Esto es mucho para mí. Porque si tienes tanta trayectoria, mi vida, me estás criticando y yo estoy muy feliz donde estoy. La farándula es un nido de gatos con whiskas incluido. Se arañan, se insultan, te meten tetazos, cachetazos y hasta sopapos virtuales. O solo la puntita. Por eso en A las Puertas del Delirio, nuestro mejor analista de la farándula y medio parrandero también, Phineas González, nos trae lo más jugoso, tierno y sabroso de la carne farandulesca. Como le gusta a él, a punto. Obvio, te lo digo. Ay, chiquis, ay, ¿qué pasa? Ya te pones mal, tonto. ¿Cómo mierda nos encontró hasta ahora? Nos fuimos el sábado. Ay, no, sí, fui el sábado. Yo pensé que hasta ahora estaba. Estaba. Revoleando. Sí, estaba. Y este Bucci puso un separador que decía que ustedes van a estar los martes de 21 a 23. Así que dije, es mi momento para venir a verlos a ustedes a la noche. Así que acá estoy contigo. Antes que nada le puedo mandar un saludo a quien quieras, mi bombón. Le mando un beso enorme a mi mujer y a mi hijo que están escuchando. No, ¿qué es lo que da tu hija? A mi hijo. Hijo. Bueno, habla bien. Yo te estoy de onda, no estás de onda. Me volvés a decir esa pelotuda y me levanto y te cago a trompada. Provócame. Está provocando, ¿ves? Y un saludo a la familia Cano. Cane. Habla bien, te digo por Dios, habla bien. A la familia Cano que están escuchando, hay un menor escuchando, así que. Un menor escuchando. Ya tendrá ese menor, tendrá que estar durmiendo. Pero obviamente, saben que vengo yo, entonces están como locos. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Pará. Como loques. Pará porque la gente de los martes no te conoce. ¿Ven cómo estás, chico? Wow. ¿Lo presentás vos? Sí. No. ¿A quién vas a presentar? No, ¿a sí, es amigo. No necesito presentación, yo, chiquis. Bueno, es amigo tuyo. Chiques, no necesito presentación. ¡Para, callate la boca! Tranquilo, gorde. Gorde, linde. Como todos los programas tienen espectáculo. Sí. Que él no sabe nada, pero igual viene. Ay, no. Pero es que nada, tampoco parte del staff, o sea, no es parte del staff. No, yo soy yo, soy el programa. Perdón, en ninguna gráfica, en ninguna foto estás, no sos parte de ninguna nada. ¿Ninguna qué? Ninguna foto. Gráfica, dije, no me corregiste. Y grafique. Ah, bueno, está bien, es parejo para los dos. Grafique y foto. Es parejo para los dos. Obvio. Bien. Bueno, y la verdad entonces, que no sé qué vio, Lucy entró, porque no, la verdad que no sabía, no sé que estaban ustedes. No, no, pero al principio, no sé cómo entrar, cómo llegaste a nuestras vidas. Él un día que estábamos a la noche en tu casa, que estabas en bola con la zunga metida en la cola y me dijiste, ¿querés venir mañana? No mientas. Era viernes, te trajo GG. ¿Eh? Te trajo GG. GG no me trajo, no, con GG tenía una relación. Con vos viniste, era otra cosa. No, no, vos viniste con GG. No, con GG no. GG el hombre, GG de, los, el hombre de los dientes. No, sí, el hombre de los dientes es otra cosa, pues fue una relación. Con vos fue puro sexo. Así que lo sabes muy bien. Ah, no hubo amor. No, con él no, porque él quería esto. No, si me cobro. Me, me bailabas arriba de coso con la zunga bien metida en la chupa. ¡Asquerosa! El mate. Asquerose. ¿Ahora quieres que chupe? Bueno, sí. Bueno, entonces traemos a nuestro crítico de espectáculo. Que... crítico de espectáculos, ponele, ponele. Conocedor de espectáculo. Sí, bueno, igual, conocedor de espectáculo. Y no te olvides nunca que pro-kernerista. Obviamente, porque soy kernerista a full. Te felicito. Y ahora estamos a full. Bueno, ¿qué nos vas a contar, Martín Fierro? Puedo contar tantas cosas. Puedo contarte de Raúl Rizzo, que es mi ídolo. Me imagino que estás... a favor, o pro, sos pro aborto legal. Obviamente, como ella, como, sos pro, como mi, nuestra reina, obvio. Pro. ¿Quién, Susana? Ay, estúpido. Pero esa, por Dios, pro, esa. ¿Qué me dijiste, pro si qué? Paya. Esa palabra que empieza con K. Pro kirchnerista. K, no, que ¿qué, es kirchnerista. Qué grosero que son, la verdad, pero, sinceramente. ¿Por qué no la debatieron hace 12 años tuvieron para debatir esta ley? Porque no nos dejaba el Congreso. Congrese. No nos dejaba. ¿Cómo era de ustedes? ¿Cómo? Nuestra no era, ¿no? Porque había mucha gente que no nos permitía. La misma cantidad de gente, ahora no hay una mayoría absoluta de ninguno de los dos. Lo pasado, pasado. No, no, porque ahora la reina Batata. El pasado. ¿Cómo es la reina Porota? La reina de todos nosotros. La reina Porota ahora está. Ahora está a full. Con los pañuelos verdes. Obvio, como siempre. Va, con el verde tuvo siempre. Un amor idílico con el verde. Esos chistes que hacen ustedes, la verdad, sinceramente. Me no es un chiste, la verdad. Ojalá fuese un chiste. Estás ahora, mira cómo terminaste en el fondo. No me hagas hablar de esa cosa. Terminaste en el fondo pidiendo. Nos dejaron en el fondo. No, sí. Ustedes son los que pidieron. Nos dejaron en el fondo. Ustedes pidieron en el fondo. Así que te bancás la que hay. Bueno, no importa. Lo que yo quería contar es el tema del espectáculo, que a mí me compete. Uy, me encanta si compete. ¿Me aclarás el tema de Rial Morena? Ay, oh, viste que porque el lío. ¿Vos filtraste los audios? ¿Quién fue? No quería decirlo, pero sí, me lo pasaron a mí, me llegaron a mí. Yo no los quería filtrar, porque a mí me dijo, Morena me dijo, no. Vos tenés un gemelo de los celulares, ¿no? De famosos. De varios. Que llega, de te ellos, llegan los mensajes a vos. De gemelo, de sí, tengo gemelo de cualquier cosa. Tengo yo gemelos, gemeles, perdón, me dio. No me acostumbro todavía a hablar así, pero de gemeles. Tengo muchos gemeles de muchas cosas. Entre ellas tengo de Rial, de Jorge, tengo de Marcelo. Entonces, perdón, está bien dicho, es nuestra fue nuestra presidente. No, ella es presidenta. No, ¿por qué? Porque es como emperatriz. Pero es presidente. No, presidenta. Porque no tiene género. No, o sea, porque... por fin voy a poder escuchar la palabra como corresponde. No, ella es presidenta porque es distinta al resto. No, pero eso es... ¿cómo es? Ella es distinta al resto. Tenemos gente, por ejemplo, acá... Es sexista ser presidenta. Sexiste. No sí existe. Sí existe, es presidente. La otra no existe. Dios. Mira, la verdad, sinceramente yo. Uy, mira, te vengo a buscar. Yo había pensado. Digo, de última me vengo. Esa luz de mierda. Pasó un patrullero y se ve. Igual. Aunque esté de espalda. Igual. La verdad, decís, una policía como si fuésemos narcotraficantes. No sé por qué. No, bueno, nos dejaron. No, nosotros no. Ustedes se fueron solos. Pero igual, yo en vez de que estoy pensando muy seriamente pasar al programa de los sábados a la mañana, que ese sí vale la gracias. Pena. Dale. Es un programa sí, en favor, serio, como dale. Tiempo de radio. Es también estaba preguntando. Tenés cuidado porque bloquea gente. ¿Sí? A mí no. Ruiz estaba preguntando. Escuchá, Luis, me. Necesitaba alguien que le haga el contrapunto del gentleman. Ruiz, mirá, ese no me lo nombré, pero no importa. Pero yo quería contarles un poco del Martín Fierro, que lo que pasó. Hubo lío con Polino. Mirá, se está congelando el gordo. Mirá que está. Que te está cuidando el auto. Ah, tiene pelo, ahora sí no pasa nada. ¿Qué? Tiene una nena y está solo, así que. ¿Quién? Ruiz. ¿Ruiz? Ya sé que está solo. Y bueno. Ya intenté. Todo lo que tiene que intentar. Pero todo después lo de Foo Fighters, que me dejaste tirado. Chao. Mira quién aparecía, ponémelo de vuelta. Pero todo después lo de Foo Fighters, que me dejaste tirado. Chao. ¿Qué pasó después de Foo Fighters? ¿Lo dejaste tirado? ¿Qué voz que tiene? ¿Qué voz que ¿Lo dejaste tirado? Me acaloré, te juro que me acaloré. Bueno, decía, en los Martín Fierro, lo que sí hubo mucho lío, porque viéndolo desde el Martín punto de vista. Fierre. Martín Fierre, muy bien. Es un tipo esta tuita. Por favor, no te metas con Martín Fierro. Tiene una no me túnica. Joda. No sabemos qué tiene. ¿Qué túnica? Tiene un poncho. Una túnica, no sé qué tiene. Es un poncho. Vos estás en espectáculo, no es un bueno, poncho. Bueno, no, ¿qué es? A ver. La bombacha en todo caso. Bueno, ¿no? Bombacha. Bueno, bombacha, por eso te digo, un bombache. Entonces, lo que sí pasó es que estaba muy alejada la gente de Showmatch. Estaba muy alejada la gente de Showmatch. A mí no me gustó mucho eso que hicieron, pero lo separaron mucho. Polino medio que se enojó, se le agarró un poco de patatús. ¿De qué pasó? Porque no te escuché nada. Estaba un poco alejada de la mesa de Showmatch del escenario. Y como que Polino se puso mal. Cerca del baño. Exactamente, cerca del baño. Cerca de la salida estaba. Incluso... me acuerdo de esto y me otra vez, sí, me encanta, porque me acuerdo de Videomatch cuando era un programón, o un programén, en realidad. Bueno, y entonces el Martín Fierro... Men es hombre. Hombres, bueno. Bueno, me encantó mucho el tema de Martín Fierro, tuvo muy buena gala. Pasa que está decayendo ya Martín Fierro. No te vi, o sea, que en la Marley, alfombra roja. Es que yo siempre estoy bajo las mesas. La alfombra roja. Siempre estoy bajo las mesas. Sí. Yo abajo de ciertas mesas, no de todas las mesas, de ciertas mesas. A mesas que sí, mesas que no. Mesas que no me interesan, para unas mesas sí. Y yo te podría contarte ciertos tamaños que hay que vos no te das una idea de lo que hay, pero sí. Ah, pero, o sea, no sos de estas... ¿De qué? De estas chicas. ¿De cuáles? Las extremistas, de las feminazis, no... ¿A vos te gusta un buen... De vez en cuando comerte un... Lo que pasa es que esas chicas, yo te cuento... Un buen pancho. Necesitan una buena sacudida. Exactamente, estarían necesitando. Sí. El tema es que no lo quieren decir, es como que no saben qué necesitan. Y si se siguen vistiendo así, le va a costar mucho más todavía conseguir algo. Es que sí, evidentemente los hombres... hay que saber lidiar con los hombres, porque a veces es una cosa, la otra, a veces quieren un poco. Él, por ejemplo, le gusta mucho el tema del jueguito... anterior al sexo. El jueguito de Play, sí, el FIFA 18, estoy como loco. Sí, pero yo me acuerdo cuando vos jugabas. No me toques porque hace rato que no, entonces estoy. ¡Epa! Estoy para ti, bombón. Estoy para ti. Bueno, Dejá de revolver esa yerba, ya está. Sí, insalvable. Yo venía acá. Porque en realidad, más allá de los espectáculos todos, por es fin lo que llegó. Le gustaría... Por fin llegó nuestro momento. Llegó este momento de llevar. ¿Me vas a acordar, Grondona? Sí, vos. Marcelo Hugo se quiere postular para presidente y obviamente. Que presidente. Quiere... Presidente. Presidente. Presidenta, presidente. No, presidente. Si existe presidenta, no, existe presidente. O sea, porque es distinta al resto. Y bueno, arreste. Tinelli, ¿no? No. ¿No es diferente al resto? No. Bueno, ¿ves? No, a esa altura no. ¿Sos? No estás a altura, de ella. No, es más alto. Bueno, entendía. Todo el cante en puto. Sí, una cosa, lo puedes ponerlo. No, bueno, así que vamos a empezar la campaña pro Marcelo Hugo para que sea presidente de todos nosotros y nosotras, o nosotres, en realidad. De todes nosotres, y que pueda llegar a ser presidente y que tengamos Showmatch durante 10 horas, por ejemplo, por día. Como ahora. No, sí, hasta 2 horas, 3 horas. 2 horas, sí, los programas satélite que tiene están toda la puta tarde. Pero que esté en Netflix. De lunes a lunes. Una propuesta que yo quiero hacer es que esté Showmatch en Netflix, por ejemplo. Está bueno, porque... Está el gordo, el golpista este, asqueroso, que está siempre, está en ese... ¿En dónde? Flow, no sé qué, Catso. Está, después, ¿qué más estaba? Que me acuerdo que vi, que me... Un horror lo que vi. Un amor de mujer. Un amor de mujer, pero una cosa hermosa. Un ser de luz. Una cosa, un pimpollo hermoso. Sí. Bueno, Pichot. Nada, seguí. Estaba pidiendo la pizza. No me hablé de pizza. Decía Pichot, un amor, me hiciste acordar. Entonces me gustaría que hubiera la temporada. ¡Qué jugador! Ese le hicieron las tetas ese. Sí, eso está. Pega la luz. Me gustaría que hubiera en Netflix toda la temporada de Showmatch del año. Directamente. Porque lo pide la gente. Porque tenemos pancartas, banderas, choripañadas en la puerta. Porque el pueblo, todo, sintoniza a las puertas del delirio, solo por esta sección. Algo que comenzó como spam, hoy es realidad. Con Eticu en A las Puertas del Delirio. ¡Ya! De sorpresa, sí. ¿Viste? Qué lindo. Sacate eso que tenés ahí. Gracias. Que tengo. Gracias. ¿No? ¿Por qué? Por sacarte la... Ay, no, boludo, si aparte te cagan de frío afuera. Sí. Y yo que tengo pelo ahora. Ahora que tengo pelo, no tengo tanto frío, pero tenía frío. Pero bastante puto viene, porque te venimos con zunga y todo. Pute. ¿Va, vas a seguir viniendo o no? Pute. ¿Qué puto? ¿Qué puto? La verdad, viene... Puto. Pute. ¿Qué putex? ¿Qué es una puta? Este le agrega la a todo. ¿Qué es una, parece una marca de... Es como los remedios. Como el Odex. Refrianex. Está, igual no lo pongas el tema, ¿eh? Claro, era para antes. Claro, no sé qué es Putex. Lo que se acaba de ir. No, esa puto era eso. Es que te bueno, fijaste que tiene el teléfono y anda claro, es más. Lo, sí, lo. Porque me lo pasó GG. Sí, no sé, pero... había foto tuya adentro, está bastante comprometida. Bastante comprometida. Y los videos que pude ver. ¿Eh? Los videos que pude ver que me mostró. No, a mí me llamó la atención el video que mostraron hoy de la selección. No, no hablé de la selección. No, no nos interesa mezcla, la selección. No nos importa la selección. Vamos a laburar. Tenemos que hablar de Connecticut. ¿Qué pasó con Connecticut? ¡Ah! Me hiciste acordar. Vamos a tener que... ¡Qué hijo de puta! Mandé a preguntar, no me mandaron el descargo. Vamos a tener que... Vamos a tener que cambiar de universidad, me parece, y de ciudad. Aclaremos qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que estamos viendo la fotos de esta chica, la de la banana. ¿Quién? La reina banana. La reina banana. La banana que le llevó la banana a Marcos Peña allá en Nueva York, que se queja de Cristina, se queja de Macri, pero desde Estados Unidos. No tiene los huevos de quejarse de Trump. No tiene los huevos de quejarse de Trump. De Trump. Sí. Trump es el presidente de ella. Ajá. Se acabó su presidente. Pero no se queja de eso, se queja me de acá. De pie para hablar de él. No sé, puede hacer lo que quiera, vos. Mami, mucho huevo. Con ético. Ah, bueno, sería tuyo. Bueno, y el tema es que de repente aparece la 20, no sé qué, de la 25, no sé qué carajo es. Algo una linda banda, sí. Algo kirchnerista. Y dice de Connecticut. Connecticut. Connecticut. O sea, de la. No, pero está mal escrito eso. Claro, no es Connecticut. No. Yo porque me sorprendí. No, porque quiero verlo. Después vamos a empezar. No, mirá lo que es eso, boludo. Dejate hinchar la pelota. Los palos flotando ahí, los paraguayos. Rescatalo, boludo, tan flotando. No, pasen los pececitos. Yeah. Bueno, entonces queremos la descarga. Es el camión de la Moronera, eso. Es que eso no sé, me mata. Un atmosférico. Imagínate la lojanera. Una lojanera. No, pasa que vivió en cuna de oro siempre. No, pero sabes lo que es un camión atmosférico. No, sí, dijiste Moronera, supongo que es algo de Morón. Claro, pero la lojanera es de Luján, me imagino. Pero yo hago unos como lujanera, no vi otro camino atmosférico que no sea ese. No, porque esa Peña tiene cloaca de toda la vida. No sé, qué sé yo. ¿Y usted? ¿Y usted vota peronista, jodanse? ¿Qué cree que haga? Yo no voto peronista, yo no voto. Bueno, él vota en capital. Bueno, él entonces de, jodete, bancatela porque votás en Cava, Cava tiene cloaca, vos no tenés, porque sos un pelotudo y votás en capital, jodete. Donde vos votás tenés cloaca. Bueno, entonces vamos con las leyes. Entonces, ¿viste, boludo? Ahí tenés, boludo. No lo mandó con ético. Y no, porque hay que tener. Porque son leyes de Argentina. Leyes de Argentina. Claro. Bueno, entonces a ver, decime, contame. La UADE. ¿La UADE? Sí, la Universidad de la UADE. Manga de cheto, la UADE. ¿Qué, y bueno. Bueno, dale, a ver. Hay una ordenanza que está prohibido remontar barilete en toda la capital federal. En toda la ciudad de Buenos Aires. ¿El Parque Saavedra? El Parque General Paz, perdón. ¿Por qué no es el Parque Saavedra? El Parque General Paz. No, es una ley del año 1907. Mierda. Me asusté, ¿eh? Bueno, una ordenanza, mejor dicho. No, 900, digo. Pero está bien, 1907, sí, ¿no? Sí, y en el 89... Ah, pará. Déjame una cosa. ¿Qué? Déjame... No tengo virome. No, me gustaría empezar a notar y empezar a decir, loco, esta hay que derogarla, ya está, ya fue. Saquemos en el 89 se permitió que se podía remontar en algunos lugares, sí, como Parque Saavedra, Plaza Irlanda, Parque de la Victoria, la Alameda Central y las Avenidas Los Italianos. En el Parque General Paz, no. General Paz y bien. Parque San Benito. Empezó a ver en Sarmiento. En el 89, recién se Sarmiento permitió. Menem lo hizo. Menem, a ver, Carlos. Ver, no, Alfonsín. No, estaba todavía... Sí, no pasa que no dice la fecha, dice en el 89. Va, depende de cuándo fue. Por eso. O sea, estábamos en medio de un quilombo. Hay una persona derrocando otro gobierno. No está derrocando. Porque la ordenanza anterior era 21 del 5 del 907, que quiere decir 21 de mayo. Sí. La nueva tiene el 43.772. Me cagaron no sé qué fecha. 43 de 72. Sí, si fue en el 89. Bueno, esa hay que derogarla, ya está, bueno. Esa fue, esa que sacaba. Igual quién carajo remonta barrilete. Además, esa también es otra. Ahora están con los... ¿Cómo se con llama? Los drones. Con los drones. Claro. Sí. Desde el año 1903 está prohibido la instalación de gallinero en las azoteas. Cagó River. No, por eso están a nivel del suelo. Eso está bien, eso lo dejaría. Y vos también, ¿quién tiene gallinero, gallinero únicamente? Andá a poner un gallinero arriba de un techo ahora, un edificio ahora que son altos. Aparte de amenities, no da con la pileta, el sauna y lo del gallinero al costado. No, pero es cool eso. Ojo. La baranda que diga, lo... No, no tanto. Está prohibido mantener a los cerdos de pie. ¿Que lo tenés que tener sentado? En capitales. ¿Cómo sentado? Por coraña. ¿Cómo de pie? Sí, de pie. No podés tener cerdos en capital. ¿De pie? ¿De pie? Si lo tengo acostado, sí. ¿Puedo acostado, tener? Sí. ¿Y qué pasa si le pongo el himno y no se me para? No, porque cagó el cerdo, pobrecito. Está sentado. ¿Qué pelotude? ¿La ordenanza? Esto es todo de cava. Claro, de cava. Va, en realidad es de... Era el... ¿Cómo se llamaba? La municipalidad de Buenos Aires, en realidad. Claro. Claro. Era la municipalidad. La vieja. También rige la prohibición de exhibir animales bravíos y salvajes, aunque sí domesticados, como los monos y los osos, entre otros. ¿Cómo mierda domesticás un oso? No tengo idea. O sea, que sería un zoológico, básicamente. No. Está puesto por un zoológico. Y sí, porque pueden ser... Sí, públicamente, sí. Es un circo. Es una ley para un circo. Claro, pero es de 1891. O sea, no sé qué pasó con todos los circos que vinieron después. No, es que está permitido. Están domesticados. Y están domesticados, así que yo te decía, están domesticados, lo puedo mostrar. Razón, sí. O sea que eso es una ordenanza para el circo. Algún circo dijo, che, vos que sos diputado, me haces una ley para eso. Pero domesticado no es lo mismo que drogado. No te dice cómo lo domesticás. Otra ordenanza dice que los fotógrafos como vos, dibujantes que trabajen en alguna plaza, ese ya sos vos, tienen que usar guardapolvo o saco. Yo no estoy en las plazas. No, pero ¿y bueno, si hay un recital en una plaza? Elegí un guardapolvo. Hippie, yo no. ¿Y si hubiera un recital en una plaza por un no, Woodstock? No, peor. Si hubiera un recital de heavy metal, festival de heavy metal en la Plaza Flores. Mentira. Bueno, se me ocurrió. Los restaurants están obligados a ofrecer el menú en braille. Ah, eso sí, no, nosotros hemos visto eso, no. Pero... El viejo Tucho, creo. ¿Cómo el viejo Tucho apenas si lo tiene castellano, creo que lo tenga en braille. El viejo Tucho con la grasa ya te... Aguante el Tucho. O sea, papá. Sí. El Tucho se da tráeme eso que banco. Pasó recién. Además, no sé si no mueve el Tucho ahora. No sé si puta. No sé si no mueve el Tucho. Pero está a esta hora. Ya, te vas caminando, sí, pedazo de puta. Epa. Una reglamentación vigente no permite la salida a la vía pública con más de 8 canes o 8 perros. Eso sí es cierto, es verdad. Propios. Porque los paseadores, ¿cómo hacen? No, el paseador no, también. Esa es nueva. Del 72, decreto 72, 1972. Para mí era nueva, entonces la aplicaron. Ah, o sea, un paseador más de 8 perros no puede. No. Eso puede igual tampoco podés, flaco. No. ¿20 perros? He visto gente con 15 no, perros. Se atan a la cintura 20 perros y los llevan. Sí. Los perros los llevan a él. Sí, la verdad. Los bares tienen que ofrecerte el azúcar en las azucareras de losa o vidrio con cierre hermético. ¿El azúcar suelto? La azucarera sí, pero en un frasco, ¿no? El sobrecito. Sí, está el sobrecito. Bueno, te están diciendo. Que viene con la marca de la cafetera, claro, del café. Esto es del 76, esto. Se ve que te daban el tacho, viste, abierto y te decían... No, pero el otro no es... Ahora el que te dan es el... El que tiene el cañito. El que tiene tapita. Que tiene el cañito, que lo haces así y capaz que se te van 18 kilos de azúcar. Bueno, eso viene, está cumpliendo con el requisito. Claro. La tapita era buena porque se abre como una tapita, parece el esófago. Así. En el 76 se ve que existían los panes de azúcar. Los terrones. Los terroncitos tenían que venir en su envoltorio, no podían venir sueltos. Obvio, si no se te derrite todo. O lo toqueteó cualquiera. Ahora seguimos como. Claro. No, pues vos azúcar no sabes. ¡Epa! No. ¿Consumís con azúcar? Ahora, ¿no? ¿Y el papel dónde tira? No, con edulcorante. Pero ahí el... En el platito... El papel se recicla hasta el fin. Para tal fin. Los bares... ¿Dónde viene la galletita? La galletita. Si te pediste un té, el saquito va ahí. ¿También daban galletita? Antes que eran galletitas las hechas no, a mano. No, te daban nada. Ni mierda. No. Es más, te tiraban el cafecito más. El cubanito. El cubanito, claro, el cubanito. No, que ahora es el... ¿Cómo se llama? Ópera, no. Oblita, Oblita, Oblita, Oblita. Los bares, restaurantes y puestos ambulantes están obligados a vender, a ofrecerte los aderezos en sachet individuales. No el pomo ese grandote. No, bueno, te dan una cosita, McDonald's te da una cosita. Pero, sí, tú? Pero en una época McDonald's tenía así el que tenía que apretar. No, yo, una cagada. Es así, verdad. Sí, una mierda. Donde estaba la servilleta. Claro. Y la pajita. Sí. Y la servilleta manchada de mayonesa. Pero te daba el... tenías el tarrito. Claro. Y te servías vos para... En un momento McDonald's fue con un refil, tuvo refil McDonald's una vez. ¿Acá? Sí, sí, acá. No duró dos meses, pero tuvo refil, me acuerdo. Sí, porque acá. Sí, sí, se van el vaso. Se van el vaso al laburo, volvía a la tarde, si pasa refil. Y después se fue. Somos revivos acá. Se deberá proveer a los clientes en algunos restaurantes, en todos los restaurantes, la pajilla, el sorbete. Sorbete. Con el forro higiénico. La pajilla, forro. Sí, sí, no estaba una pajita. Bueno, acá dice bombillas de. Paja, pajilla, o sea... ¿Te puedo decir el sorbete de plástico con su respectivo envoltorio? En que en realidad la pajita viene con forro. A veces. No, acá siempre. Depende. En los restaurantes siempre. En el baño no, sí. Y por último, esta es a nivel país, ¿no? Ah, es nacional esta. Esta es nacional. En ningún lugar del país sí. Está prohibido andar en bolas por la vía pública. ¿Está prohibido o no? No está prohibido. O sea, ¿puedo andar en bolas? Sí. Algo con el frío que hace, no hay impedo, pero. Sí. Salvo que quieras tener relaciones sexuales. No entiendo. ¿Hay una ley que dice que no está prohibido? Sí. ¿O te están diciendo no hay ninguna ley que lo prohíba? No, no hay ninguna que lo prohíba. Hay ninguna ley que te prohíba andar en bolas. O sea, en este caso no es una ley rara. ¿Ley, pero no hay ordenanzas? No. Porque capaz que vas a una municipalidad donde hay una ordenanza que dice... El problema es que es anticonstitucional en cierta manera, porque dice que... La salvo que no estés haciendo que... ejecuciones obscenas. Claro, porque dice la Constitución dice que no puede circular en la ofensa del otro, no me acuerdo cómo era. No, circular no. Sí, que generalmente lo que hagas se lo porta adentro. Claro, pero entonces ¿cuál es el problema? Yo, por ejemplo, me molesta la cara de él porque no es... sos anticonstitucional. Si te molesta mi cara, te vas a enredar mi pedazo de gato. No, ya, boludo. Somos un programa básicamente de rock. Pero siempre hay un tema que va dando vueltas por la cabeza desde hace años y te sorprendes cantándolo. Y te das vergüenza decir que lo cantás, que en tu casa saltás como un boludo, solo, porque si te vieran te señalarían con el dedo. Pero como nosotros somos transparentes, vamos a poner ese tema que alguna vez bailamos o cantamos. Este es el tema del verano, el que vas a cantar y bailar en todos lados. Te habla del sol, de la arena y de las olas. Y contentos. Podés pedir el tuyo al 4838-1744 por Facebook o Instagram. Sabelo, es solo este pedacito. La puntita, media falange. Es el último tema cuando nos vamos. Nada más. Será que no. En FM Sónica nos vamos a una pequeña pausa.